En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Los aplausos. Ah, tendría que ponerme el auricular, claro. Aplausos, señor. Ahí está, ahí está. Hay que pedir. Sí, está saludando, chicas. Lo ve siempre. Influenciado por Germán Alfaro. Bueno, anteúltimo programa. Anteúltimo, yo pensaba que quedan dos más. Las cuentas que saco. Anteúltimo programa, no nos dejan terminar con el programa número 25. Porque este es el 23, el último va a ser el 24. Pero podemos dividirlo en capítulos de una temporada, 24. Sí. Pon el. Sí, no, tranquilo. Temporada 1, que en realidad es la temporada 1 porque no volvemos hasta el año que viene. Si es que volvemos. Hay que ver, eso va a tener mucha repercusión el 23, bueno, de octubre. Sí, claramente, dependemos de los resultados electorales. Dependemos del pase de Mario, de radio, cuando Mario se cambie de radio. Justo nosotros nos vamos de acá y Mario por venir se viene para acá. Y no es joda, Estamos ligados un poco. No puedo adelantar nada porque Mario me mata. Ustedes saben cómo son los secretos. ¿Hoy hablaste con él? Hoy no. Ajá, estaba muy puesto hoy. Pero me dijo que lo llame mañana, que por ahí se le pasa. ¿Vos o él están? Él. Ah, él, no, me parecía. No, yo todavía no. Cuando haga un poco de radio, voy a empezar a acceder a otras estancias. Bueno, en el día de hoy no lo tenemos a Diego. No. Así que... íbamos a traer un reemplazante colorado, pero desistimos. No. Porque ya demasiado que tenemos... compartimos religión, o sea, tenemos diferentes religiones. Tenemos diferentes religiones. O sea, compartimos un bien, programa. Bien que religiones. Cuando es el día del perdón quisieran compartirla. Sí, sí, más que nada cuando... cuando hay que morfar, cuando hay que faltar laburo. Claro, obviamente. No, bueno, me digan que uno es Moishe, el otro es musulmán y el otro es católico. Uno es Tano, otro es vasco. Claro. Y otro es judío. Ah, yo soy el musulmán entonces. Ah, está bien. Y hay uno que es colorado, que no viene acá, así que imagínate. Sí, ese dejalo donde está. Esa es la peor raza de todas. Claro. Bueno, www.eldeodelmedio.com.ar es nuestra página. El mail es eldeodelmedio@gmail.com. El teléfono... 4554-2227. ¿Cómo le pone? Excelente. Para mí que le pone efecto cuando él lo dice. Porque sale con una. Con un. El éter ahí como sale. Ahora, me da un poco de lástima. Veo en el estudio. Aquí está. El aire acondicionado funcionando. Un ventilador. Digo. Obsoleto. Claro, sí, qué lástima que todo esto se va a ir en poco tiempo. Porque no se echan de la radio. No se echan de la radio por nuestras tendencias marxistas. Si me dejan, de paso yo estoy buscando trabajo para todos aquellos que quieran darme trabajo, se pero comunican no, conmigo. ¿No volvés en febrero? Seguramente. Sí. O sea, se tiene muy poca fe. Claro. Para lo que queda. Bueno, ya hubo uno que rajó rápido. ¿No? Bueno, sí, pero se dio cuenta que con un plan social ya hacía más plata que con esta radio. Claro, seguro. Pensar que nosotros hasta... yo, no ustedes, pero me confundí, pensé que ganaba bastante plata. ¿Cuándo pensaste ganar? ¿Te acuerdas? ¿Viste cómo se viste? Pero bueno, parece que esto no funciona y nos despiden de la radio. Así que lamentablemente, anteúltimo programa, del dedo del medio ese mensaje. Diplomacia en la Real Academia Española. Ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones entre unas naciones y otras. Diplomacia en el dedo del medio. Ayer el gordo venía caminando y ¡pum! Se tragó el poste. De una, ¿eh? No me hables de tragar que me haces acordar a tu hermana. Digo, ¿por qué la traga la escuela, El dedo del medio. Radio Acme. Miércoles, 22 horas. Diplomacia cero. Estamos escuchando a Delfín Quispe. Estamos escuchando a Delfín Quispe, aquel que nos dio tanta alegría haciendo un homenaje a las Torres Gemelas. A todo, nos da alegría de todo. Ahora, Israel. Israel, en tus tierras bailaré. Qué tema. Gloria. La bizarrés hecha tema. Bueno, se lo dedicó a los mineros, a esos 33 mineros que hace un año eran lo más importante que pasaba en la sociedad. No había nada, o sea, Infobae te lo marcaba, tipo, salió uno. Uno de los primeros desastres de Piñera. Sí. Uno de los primeros, después sí. Dimos cuenta que no era el único. No, el tipo dijo, miren que puedo hacer cosas peor. Sí, sí, sí, parecía como, bueno, qué accidente, qué feo, terrible. Pero no. Él se sacó muchas fotos ese día y bueno, a un año de la tragedia, Samuel Ábalos Violo. Violó. No es que... Violó. Ahí abajo nadie sabe qué pasó. Claro, el compromiso de no dar detalles del encierro. Uno de los 33 mineros chilenos rompió el pacto de silencio. Buche, en mi barrio es buche. Claro. Todo el mundo hubiese pensado que era el boliviano. Viste que lo diferenciaban. 32 mineros chilenos y un boliviano. Era algo... Estaba el infiel. Había como... Era como una novela. Tenía diferentes personajes. Y que se quería morfar a otro. Bueno, ¿qué pasó? Este dijo... Samuel Ábalos dijo, reveló que pensaron en comerse al compañero que muriera primero. Bueno. Y me imagino que había apuestas. Me imagino que venían a decir. Y este. Sí, pero no tiene mucha carne. Debían decir otro. Vamos a hacer mierda ese que es gordito. y así, cosas así. Antes de que se consuma. Claro. ¿Qué pasó? Antes de que los rescaten, ya estaban hablando del libro, la película. Bueno, pero aclaremos que cuando los están ya, después que lo descubrieron, ahí les empezaron a pasar alimento, televisión. Sí, no, los tipos estaban mejor que en la vida real. Sí, ellos debían tener menos cosas. Se acomodaron a eso. Después, cuando lo descubrieron ya era otra cosa, tenían comida. No te voy a viajaron pasar. Hasta Londres. Después sí, viajaron a ver al Manchester United. España, un lujo. Tenías ganas de ser minero por un día, por lo pobres. Menos. Así que ahora este muchacho rompe el silencio. Había un pacto entre todos y ellos iban a ser tipo como una cooperativa, podríamos decir. Claro, ¿qué donde... vas a esperar eso? A uno siempre se te revela. Y sí, escúchame, son 33, ¿no? Que eran. No, puede, son 5. Que de última los matan a uno y quedan. Van a tener que. Nada, uno se te va a escapar. Igual tardaron mucho bastante, en hacerlo. Bastante, sí. Tenía que haberse puesto antes, si no, a uno te va a cagar. Recordemos que esto pasó el 5 de agosto del 2010 en un derrumbe en la mina San José, 850 kilómetros al norte de Santiago. Y los rescataron en octubre, si me acuerdo. Claro, estuvieron 2 meses y hasta se hicieron juegos en donde vos podías rescatar mineros. Y me acuerdo el cuadrito, te iba mostrando el cuadrito cuando cuadrito, iban ascendiendo. Sí, y lo hacían con el tilde cuando ya salía. Claro, cuántos había y también había una cadena estadounidense, yo tengo la foto, mi Facebook, la debo tener todavía, no sé si CNN, qué cadena era, que ponía un cartel como informando, decía muertos vivos. Y decía, ¿cuántos mineros había vivos y muertos? Y iba marcando el numerito. Y o sea, muertos se veía 33-0. Pero, bueno, era como la expectativa de ver si había algún muerto, ¿no? Bueno, Delfín Quispe hizo un lindo homenaje. Qué bueno. Pero voy a tener que cortarte los brazos. ¿Pero vuelven a crecer? Sí. ¡Frío! Homero, ¿estás apretando la lata? Creo que sí. Otra vez campeones morales. Argentina inventó el dulce de leche, la virome. Y el arqueoceto, el más antiguo del mundo. La ballena más primitiva del mundo. es Argentina. Otro logro más. Bersuit está anotando para hacer un nuevo tema para robar. La expedición de la isla Marambio, cerca del mar de Weddell, al noreste de la península, se encontró, digamos, correspondería a la parte antártica argentina, se encontró lo que fue la ballena más antigua del mundo, de la historia, 49 millones de años. Se encontró una mandíbula que se encuentra en preparación y restauración final en los laboratorios del CEMPAT de Puerto Madryn. ¿No sería la mandíbula de Bernardo Neustadt, por ejemplo? No, pero otra. Aparentemente este fósil data de la época que la Antártida estaba conectada con América del Sur y donde no nos la podían robar tan fácil como ahora, que están especulando con sacártela. Era nuestra, estaba pegada. Igual, sí, igual. Ojo con los vecinos, ojo, tiene armas de destrucción masiva, la vamos a invadir. Que bueno, vamos a hablar de eso justo en breve porque está pasando con otro país, casualmente. Bueno, coexistió el cetáceo con los que se supone que eran los originarios de la región indo-pakistaní, con formas cuadrúpedas, y es el antecesor de las ballenas, orcas y delfines que pasaron a ser semiacuáticos. ¿Cuánto falta para que Susana Jiménez tenga ese digamos animal ahí en el sillón para hacerle preguntas? Sí, no, van a hacer una especie de juego, van a investigar. Para un momento se le escaparon vivo. Pero nada, para mí se le escapa en un momento, en serio. También encontraron de 34 millones de años de antigüedad centenares de huesos de pingüinos gigantes fósiles. Bueno, pero igual para ser pingüinos medían 1.50, 1.60. O sea, para pingüinos es muy alto. ¿Para bicho, copa? Danny DeVito. Claro. Pero bueno, para los pingüinos es bastante. Y bueno, van a ser presentados en Las Vegas, en Estados Unidos. Acá no importa. Sí. Perdón, acá, ¿puedo desmistificar lo que acabas de decir? Porque tengo un conocido, el padre de una vieja amiga. ¿Vas a decir que mi información está mal? No, fue un error de tipeo el tema del 1.60, 1.70 de los pingüinos. Querían poner 1.07... y les llegó 1.60 o 1.70. Mirá vos. Es que en realidad ese fue el error, pero no mediante, no era antena. ¿Cómo con esa gente? Para, ¿cómo es? El padre de una vieja amiga es, ¿cómo se llama? Biólogo marino. Y es uno de los que está... ¿1.06 no sé, es ahora, gigante? Ahora no sé, porque hace rato que no la vio la chica, pero el chabón hizo muchas expediciones a la Antártida, y bueno, y uno de los mitos grandes que hay acerca de los tamaños de los pingüinos es ese. ¿Cuál? Para, 1.60... Que en realidad fue un error de tipo. 1.06, ¿son grandes? Sí, igual un pingüino de 1.06, 1.07 es considerable, pero no 1.60 como se llegó a creer que había. 1.60 es más alto que alguna persona. Claro, pero 1.06 es un pingüino gigante. Y es grande, 1.06. Claro, nos está mostrando el operador los tamaños. Porque pero esos son gigantes. Y pero vos viste a un pingüino de esa altura. No vi nunca un pingüino de la altura. Ah, bueno, ahora entiendo. Son grandes, boludo. Mirá vos, yo no sabía que eran chiquitos. Y los pingüinos que deben tener 50 centímetros, más o menos. Habla al micrófono, esto es radio, querido. Sí. Aproximadamente 50 centímetros. Salió la Mirta Legrand. ¡Salta, Willy! ¡Salta! ¡Salta con todas tus fuerzas! Willy no lo logró y aplastó a nuestro hijo. ¡Guácatelas, qué asco! ¡Ay! No me gusta este nuevo director de telenovelas. Estamos escuchando a Divididos, Cristófalo Cacarnú, de la era de la boludez, y este viene a colación, te voy a contar a vos que solamente quería saber, del día que celebramos hoy, que es el Día de la Hispanidad en España, donde recuerdan... No, ponemos una cortina para no parezca tan dramático, ni que hubieran matado millones de indios. Bueno, un día como hoy los españoles dicen haber descubierto América, que aparentemente ya la había descubierto mucho antes los que la habitaban. No importaban porque eran indios y eran un poco negros. Los españoles todavía siguen festejando el Día de la Hispanidad, aunque masacraron pueblos enteros en pos de obtener las tierras que... Trueques se dicen. Y hablamos castellano para honrarlos a ellos, gracias a su invasión. Y solemos reivindicar muy poco nuestro origen indio y nuestros orígenes reales. Y los premiamos a los indios que todavía quedan, reprimiéndolos como en Jujuy o en todos los lugares donde hay indios. Los reprimimos y tenemos a Roca en el billete de 100 pesos. Y muchas más cosas. Exactamente. Bueno, estaría buenísimo que... Bueno, además es que ya se cambió el Día de la Raza y no es más. Es el Día de la Tolerancia y el recuerdo. Estaría buenísimo, buenísimo que se le empiece a perder un poquitito el miedo a la palabra indio. Que deje de ser utilizado como un concepto negativo. Como un chico que es quilombero le dicen indio. Y no como una reivindicación. No digo que sos rubio, no creo que te reivindiques como indio y no te pareces un indio. Pero saber que nuestros orígenes reales y los que deberíamos reivindicar porque son nuestros... Son de los indios, de las distintas gamas que hubo. Gamas, no fue la mejor palabra, pero bueno. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. ¿Cómo es que un criminal condenado logra tantos votos y otro criminal condenado logra tantos votos? Rodríguez A. Ahí. Alberto pinta bien. Yo voy a una fiesta y me ponen ese tema y me pongo de la nuca. ¿Empezás a pintar bien? No, pinta re bien, boludo, me repinta. Porque es un artista. Gato. Rodríguez Sá es un artista. Rodríguez Sá, me imagino video de esto de Rodríguez Sá bailando. Además me lo imagino haciendo el guión con eso. No, pero Rodríguez Sá, o sea, ya está más allá del ridículo. Puede bailar este tema y no, nadie se ofendería, o sea, nadie diría, uy, qué ridículo. O sea, me parece lógico. Me parecería lógico. O sea, ya se definió como el candidato bizarro. No hay dudas que es el candidato bizarro. Tipo que cree en los ovnis y que cree que el estuvo en Estergoris. Silis, ¿cómo es? Silois. Silion. Silion, creo que es. Joder. Yo te digo, Rodríguez, explotó tu lado bizarro. Además, lo mejor de todo es que el tipo que lo vota te dice, pero viste que bien que está San Luis. Pero aflojó, claro, un poco con ese verso. Pero como no lo de Chile, que vive, cómo funciona todo en Chile. Ya se vio que no. Pero escúchame, ¿no es una solución dar wifi a toda la población para que la gente que no tiene para comer, que la vea por internet por lo menos la comida? Claro, es verdad. Pinta bien. No, es increíble. Es compromiso, Rodríguez está. ¿Qué es esto? Es el precio más bajo para Wi-Fi. Wi-Fi. Te ponen una musiquita a una chica cantando. Bueno, como la verdad no hay política para hablar, porque no hay política, porque estamos hablando. Ya se saben los resultados. Claro, es como, las primeras liquidaron las elecciones presidenciales. Claro, es como si River Atlanta tuviera revancha. En Atlanta jugar. ¿Para qué importa? Pongan los suplentes, muchachos, y foguen pibes. Acá se viene una paliza, solamente que ver por cuánto gana Cristina. Me voy a divertir mucho cuando Wiener desplace del segundo lugar a Alfonsín y a Duhalde. Eso es lo que parece, eso sería buenísimo. Si uno creía que podían caer más bajo, van a caer del 10%, no van a llegar a dos dígitos. Genial, no puede creer. Mal, como decía la cortina de Lisa, un criminal tan condenado o tiene tantos votos y un criminal condenado o no. Pero bueno, hay que... Bueno, y justo hablando de aquellos que no van a llegar a los dos dígitos, hay uno que está ya en el pelotón, o sea, está cuarto. Y ese es Duhalde. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los que no le va mal, pero ven que con la inflación se empieza a parar la rueda. A los que han trabajado toda su vida y necesitan una mejora hoy. A los que quieren empezar una vida juntos, pero les preocupa el futuro. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular. Duhalde presidente, Dasnieves vicepresidente. no es un dato menor que el tipo lo diga bien rápido, cosa que ni te des cuenta. No piensen, que... no piensen. Claro. Soy igual el que reprimió, el que devaluó la moneda, no importa. Claro. Pero también me dice, a los que les va bien, pero, o sea, no, estás asumiendo que les va bien. Es como esta gente estúpida como Susana Jiménez que dice, la gente vota con el bolsillo. ¿Y ella qué querés? Y vos votaste a Menem en los 90 porque te llenaste de plata. Porque trajiste un auto robado con licencia de lisiado. Discapacitado, claro. Y no te dijeron nada, claro. No, votan con el bolsillo. Ah, porque a Menem lo votaste porque tenía ideas de estadista. Revolucionario, claro. Claro, ideas de estadista. Qué hija de puta. Bueno, con todo respeto, Susana. Sí, sí, seguro. Bueno, lo único que puede hacer ahora es sacar spots graciosos. No sé, sí, puede, no sé, la verdad. No, el voto fascista lo ha dejado de lado de una manera porque hay fascistas acá. Claro, hay muchos. O sea, yo me resisto a creer que un 12% de la población sea fascista. Pasa, el voto fascista de Macri es el que no lo acompañó. Imagínate que Macri se entibió y dijo: me parece que Duhalde no me conviene. Ese claro. Raro, porque si va a Menem. Parece increíble cómo gente que lo votó a Macri vota a Cristina. Claro, y sin es que, ninguna duda. Es que ahí influye cierto bienestar. Que no sé si están de Macri, pero bueno, es como, bueno, estoy bien así, no toco nada. Es no quiero romper nada. De ahí a tener una afinidad intelectual o lógica o de algún tipo entre lo que voto. Yo conocí un tipo que votó, un pibe de 18 años que había votado a Macri y de diputada Walsh. Después de eso no me acordé de nada. Muchacho, cortó la boleta, se tomó la molestia. No es que puso pro entero. No, pregunto, muchachos, que ustedes son entendidos del tema. ¿Quién? No, pero no es un comportamiento típico del porteño hacer eso. Ah, mirá. Mirá lo Fito Páez. No, claro, porque vos sos inferior. Pero de votar a Macri y a su vez a Cristina. No, es propio de una político, de alguien que no sabe nada. Y dice, bueno, yo voy a hacer las menos cagadas posibles. Claro, si así estamos bien. Me está yendo más o menos bien, poca gana. Yo no quiero quilombos, ¿eh? Acá, esa es la actitud propia del argentino. Medio, ¿no? Argentino medio, no vamos a decir que son todos así, pero yo no quiero ser cagado, vamos a dejarlo todo como está. Sí, las políticas son todos chorros, todos van a robar. Todos lo mismo, al menos chorros. No, pero voy a votar a tal porque, no, este tiene plata. Claro, o este no va a robar. Este que después quiere ser presidente. Entonces va a hacer las cosas bien. Claro. eso, Macri tiene plata, ¿cómo va a robar? Si ya tiene mucho. De Narváez también tiene y está clausurando radios. No, además, claro. Más Cristina tiene toda una vida en militancia. No sé dónde, no importa. Esos autoconvencimientos que no. Mira, y justo que hablaste de Cristina. Cristina ya está asegurada, pero igual sigue sacando spots. Si no escucha. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia, no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. Ahora, en el Borda y en el Moyano están, pero... ¿Cuál es loco? Finales como locos. Tipo épico de Alianza, ¿eh? Final épico de la Alianza. ¡Somos más! ¡Somos más! ¿Vieron este mismo spot televisivo? Cuando dice loco y loca, aparece Néstor y ella. Cuando dice loco, Néstor y loca, ella. Locos lindos. Sí. Sí, igual ya es como, bueno, vamos a ver qué cosa. Total, ya está ganado esto. O sea, spot tenemos que poner, perdón. Sí, pero además es como que ni pueden perder. ¿Viste cuando... Yo creo que sale un spot diciendo los quiero ver muertos a todos y igual no van a seguir votando. Es muy probable. Pero me gusta porque, ¿viste? Cuando las bandas no tienen ganas de hacer un video y ponen fragmentos de otros videos. O claro. En vivos. Cristina hizo lo mismo. Highlights en vivo. Cristina abrazando un bebé. Cristina saludando. Cristina con un... Lo utilizó en el 2007. Claro, diciendo, ya está. Me voy a molestar. Pierdo un día entero para esto. Nada, déjate joder. Bueno, otro que sabe lo que es, este es uno de mis el favoritos. Triunfo. Uno de mis favoritos. El triunfo no por vivirlo él, sino porque lo vivió su padre. Era joven claro. Y dijo, salí al balcón y todo. Un día esto será mío. Bueno, casi te digo que si no era por un 40% de diferencia. También, si no fuera por el INDEC, que modifica todo. Ahora, ojo, el nuevo pedido de Alfonsín, del que le estamos hablando, es... A la gente, voten a los radicales. Está bien, si no me votan a mí, voten a los radicales. O sea, ya el chabón es triste. ¿Hay otro radical? No, pero por lo menos. La casualidad que soy el único. Claro, pero dice, si van a votar a Cristina, que voten a diputados radicales. Háganle. Este es el discurso. Háganle frente en el Congreso, por favor. Está haciendo RCP al radicalismo. Sí. No, no, y te muestran todos los candidatos, todos los diputados que ellos tienen, todos los senadores, bueno, y sí, lo que no tiene es un líder carismático, creo que el cajón de Alfonsín es más carismático que el hijo. ¿Cómo? Pero mira qué spots inteligentes que piensa. A ver si me convence. ¡Me robaron el estéreo! ¡Pero el auto está acá! Hoy festejamos que nos robaron el estéreo, pero no el auto. Hoy festejamos que nos asalten y no nos maten. El 14 vení y votá por el cambio seguro. Podemos vivir sin miedo. Vamos a hacerlo. El 14 vení y votá. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Lista 137. Bueno, la gente votó. Sí. una horda de gente que se subían en los camiones y decían, lléveme por favor a la escuela más cercana. Tengo que votar a Alfonsín. Y yo, no voy para allá. Bueno. Y se resignaban. Bueno, entonces no lo voto. No lo voto. Entonces, bueno, voy a votar a Biondini. Claro, ya, bueno. Casi te digo que... La convicción de la gente. Sí, pobre Alfonsín que lo dejan todos. Porque con poca guita... O sea, Biondini tiene menos aparato y casi. Estamos hablando de Biondini, el neonazi. El neonazi que vende el Liberty Park y Rivadavia. Claro. Y que tiene muchísimo más poder como cotería que Duvalde, que, perdón, Alfonsín, que si tuviera salido a la calle a parar a alguien, no le para ni un taxi. ¿No es un mito eso, es cierto, entonces? Que vendía, en el Parque Rivadavia. Que vendía los libros. Sí, pero igual. Que reclutaba pibes incluso también. Claro. Los hacía neonazis. Y después se los lleva a Plaza Francia. Claro. Los obligaba a pedir. Denme una moneda, soy judío, le decía. Vivan lo que es eso. Sí, experimenten el sufrimiento. Igual nadie les creería, porque obviamente los judíos son todos tienen plata. se la roban al sistema y por eso estamos como estamos. Claramente. Pero bueno, Alfonsín está batiéndose cabeza a cabeza con Duvalde. A ver quién es el cuarto. Tiene la de perder igual cabeza a cabeza. Pero a ver quién es el que menos votos saca, el que más pianta votos. Y quién se convierte en un cadáver más. Rodríguez está puro. Casi. Rodríguez te mete un tercer puesto y te sale en la foto del podio diciendo. Loco, yo tengo la de bronce. Destapando un champán. No salió tercero hasta ahora, Rodríguez. ¿Sería su mejor participación? Yo voy a seguir jugando. Esto. Para mí él tiene... Rodríguez, él tiene fe. Pena. Tiene fe porque en un momento Cristiano va a estar. Y Macri va a estar ahí como... Y él dice... acá me meto. Se hacen los... Como... ¿Quién lo conocía a Kirchner? Acá me meto. En un momento se van a chocar los planetas. Yo tengo el gol de Belgrano en la promoción a River. Se chocan dos defensores y queda el de Belgrano solo y define. Rodríguez hace el jugador de Belgrano. Se van a chocar todos y él va a caer con el rebote y dice, mami, para mí. Bart, ¿engañaste a un niño australiano para que aceptara una llamada de $900? Cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguía. Bart, ¿engañaste a un niño australiano para que aceptara una llamada de $900? Luego de joder a los oyentes, porque sí, los estamos jodiendo. Vamos o venimos, ¿eh? Era una joda. ¿Vuelven los socialistas o voy a condenar a esa? Y soy de Alfonsín, qué loco. Sí. Bueno, arrancamos con la noticia que no tiene sonrisas. Queríamos arrancar con una sonrisa porque estamos ahora... casi en guerra civil, ¿no? ¿Por qué? Casi creamos la Tercera Guerra Mundial. Una guerra civil, porque un pedazo de nuestro país que no quiere hacer guerra. Bueno, podría ser una también, provincia que se rebeló. Pero eso lo diría si no te digo que casi que se suma a otro país. ¿Para un país que le gusta la guerra? Sí. Suiza, que es neutral. Sí, es terrible Suiza. Suiza y Suecia son... Esa neutralidad feroz. Fríos. Guerra fría. Bueno, por las papeleras, Uruguay analizó entrar en guerra con Argentina. Epa. El ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confesó ayer que pensó en la posibilidad de entrar en guerra con Argentina por el conflicto diplomático. Me encanta utilizar diplomacia y guerra en los mismos párrafos. No, surgido por la instalación de la pastera Botnia y reconoció que le pidió ayuda a Estados Unidos. Todavía que están mandándose una cagada, que sigue estando y que se cagan en todo. No, pero los controles dicen que no contamina, ¿eh? Como si alguna pastera en el mundo no contamina. Claro. No, pero esta es muy buena. ¿No? ¿Sabes lo que es? Es una charla brindada en un colegio, lo cual me hace acordar a Bush leyendo mientras las Torres Gemelas se reventaban. Sí, ahí voy. El ex mandatario sostuvo que su país tenía un conflicto muy serio con Argentina que argumentó que un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles. También, no se planteó tanto, se fue directamente a la guerra. Además, por una, o sea, el absurdo al que llega justificando esto, como no, pues tenemos que parar una papelera en nuestro. O sea, analizar los dos segundos y. Claro. O sea, con tal de hacer guita y con tal de servir a intereses tenía que hacer miedo a todos. Del primer mundo, tenía que ir a la guerra con el país limítrofe. Yo me planteé todos los escenarios. Se defendió el presidente uruguayo, el expresidente uruguayo, en relación a los conflictos surgidos. Y dice, yo fui a visitar al presidente Bush, quien tuvo la amabilidad y gentileza de recibirme. Imagínate que cuando le a Bush la entrada es? Decís... ¿Quién es? War. Y dice, guerra. Ah, entra. ¿Quién pero, es el presidente de Uruguay? ¿Eh? Traje whisky, pase. Me recibió en la Casa Blanca. Era un momento muy particular de las relaciones entre Uruguay y Argentina. Sí, está bien, bárbaro. ¿Y qué haces hablando con Estados Unidos? No, bueno, ahí no, está. No, mirá, yo no quería que la situación se torne violenta. Solamente fui a charlar, a preguntarle cómo andaban. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones y combustible para 24 horas. Si salen nuestros 5 aviones, no vuelve ninguno. Le dijo esto el jefe de la Fuerza Aérea. O sea, el chabón después por eso no fue a la guerra. Dijo que me hace mierda. Claro. Voy a hacer que Argentina con Inglaterra, soy un boludo. La verdad que es terrible. No, ahora vemos qué clase de gente está en la región. Por suerte, todo ese supuesto eje del bien con Evo, con Chávez, con Correa. Sí, se cagan en ahora todo. Tabaré esta primera intención de voto en Uruguay, parece que 2014. Vuelve. O falta todavía, pero estaría potencial. Se viene la guerra en el 2014. Proyectado como para el presidente nuevo, así que vamos a tener una gran colaboración de parte de Uruguay para cualquier tema que tengamos. Calculemos 5 o 6 pasteras más ahí. Listo, papelera para todos lados. Y guerra, guerra, mucha guerra. Claro. Bart, ¿engañaste a un niño australiano para que aceptara una llamada de $900? Aquí está Australia. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué chistoso! ¡Uruguay! En el fútbol hay miles de tácticas, estrategias y formas de expresarse. Se puede ser sincero. Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newell's. Quiera alguna otra camiseta más que la de News. Se puede ser boludo. Si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Se puede ser paranoico. De frente te lo digo, ¿qué querés? Que te lo mande decir. No, vos sos contra mí. No si vos sos contra mí. No me, no sé, me lo guardo para mí lo que no me gustó. O se puede ser sutil. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos no, también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Radio Acme, Diplomacia Cero. Para vos, Juniors, y todos los vagos de la esquina. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el marrón. ¿Por qué esta música? ¿Por qué Flor de Piedra, aquella banda que en el 2000 era furor? Y ¿furor? Por suerte dejó de serlo. ¿Cuánto era una parada que no? Y bastante, seguramente. ¿Qué pasó a que estamos con esta canción El vino me pegó? Ayer Venezuela, mencionado como la vino tinto, le ganó a la Argentina por primera vez en la historia. Tenía que pasar alguna vez. Sí, pero esto tenía que pasar con Batista o con el Diego. Sí, bueno. No les dieron tiempo, no le dieron tiempo. A Batista no le dieron tiempo. A punto de perder con Bolivia de local, que eso hubiera sido un hito muy superior a este. Sí, pero no le dieron tiempo a Batista. Y al Diego lo agarraron cuando ya Maradona estaba dirigiendo la segunda ronda de las eliminatorias. Le entonces debutó 4-0 de local. Claro, entonces de visitante no pudo enfrentarse. Bueno. Pero bueno, Sabela en poco tiempo ya está batiendo récords. ¿Récord de defensores también? Sí, sí. Excelente el nivel de Rojo, uno de sus discípulos. Sí, no, la verdad que es brillante. Un número 3 increíble, la verdad que te da ganas de pensar en Heinze de 3. Sí, igual hay que pensar por un momento si Rojo que era un central reconvertido en lateral es el 3 de la selección. Estamos mal. Evidentemente no sacamos un lateral nunca más. Sí, sí, sí. No. Y sumado a todo eso, no existió Messi. Sí, pero lo de Messi es lo de siempre. Es como la eterna... no me sale la palabra, no importa. No, es la eterna dependencia. Duda, es la eterna dependencia. Duda si él no funciona, si no se adapta. La verdad, tiene que bajar a buscar la pelota, tiene que... Claro. Ayer lo vi igualmente. fastidioso. No, que por el segundo tiempo, que es lo que más pude ver, por lo menos se vio que él estaba en zona de ataque esperándola y alguien trasladaba. Porque el error más común en Argentina es que Messi baje a mitad de cancha, busca la pelota y traslade. Entonces no tiene que pasar eso. Él se quedaba y esperaba. Esperaba que la trajera Vanega, esperaba que la trajera otro jugador. Un poquitito de movilidad, o sea, él tenía que estar arriba. Vemos que Higuaín, que bajaba a buscar la pelota, esa tendencia no se tiene que acentuar porque ya falla algo. Si el tipo baja a buscar a mitad de cancha y no hace nada, arriba, no es que no puede hacer nada, pero puede, con todos los jugadores de frente esperándolo, desmarcarse, generar jugada o gol. Bueno, pero no decimos nada que no se haya dicho. No somos ningunos originales en este tema. Argentina perdió con la Vinotinto 1-0. Hay que decir igual, más que digan vergüenza, todo, Venezuela mejoró bastante. Sí, mejoró bastante. Ya le ha ganado a Brasil. Salió tercero en... Le ha ganado a Brasil hace no mucho. Salió cuarto en la Copa América. Este mismo por revelación. Le ha ganado a Brasil. O sea, tampoco está hablando... Ah, los brasileños han perdido en primero, debemos decir. Claro, amargo. Pero bueno, hay que decir, una selección que en la Copa América última empató 0-0 con Brasil también. Y terminó cuarta. Claro. A ver, no son mejores que nosotros. Evidentemente tenemos que haber ganado o... dar una mejor imagen seguro. Sí, sí. Pero no estamos peleando contra la Venezuela de hace 15 años. Pero para mí lo que también pasa es el exitismo puro. Argentina gana la primera fecha de las eliminatorias contra Chile. Gana fácil. Porque ganó muy fácil. Claro. 4-1 y era ya. Y además creíamos que estábamos jugando contra el Chile de Bielsa, que no, justamente era un Chile que viene en formación, que era mucho más fácil que el Chile de Bielsa. Y esta es una Venezuela más difícil que la que recordábamos. Sí, bueno, los resultados indican que en estos momentos Uruguay está puntero con 4 puntos. Y después viene todo el pelotón con 3. Después viene todo el pelotón con 3. Colombia tiene 3 también. 3 puntos, pero tiene un solo partido. Y Bolivia. 1 Paraguay y 0 Bolivia. Claro, Bolivia es el equipo con. Bolivia hace rato que es el peor equipo. El peor equipo. Ahora, ayer, en el momento que Uruguay le estaba ganando a Paraguay, faltaba un minuto para terminar. Tiran el dato que ningún equipo que haya perdido los dos primeros partidos de eliminatorias después se clasificó al mundial. Bueno, Bolivia y igual no tenía. No, está bien, pero en ese momento Paraguay estaba perdiendo los partidos. En la señal del destino. Y dijeron, ah, no queremos entrar en la historia. Y metieron el empate, así que terminó 1-1, lo que deja a Uruguay con 4 puntos. Gana el local, salvo si sos Bolivia. Y bueno, en estas eliminatorias va a estar muy parejo y va a pesar mucho la localidad. Sí, veremos. Igual nos toca Argentina-Bolivia ahora, es muy probable que ganemos. Sí. No es para ilusionarse, no es para que la gente exacto. diga. Exacto. Pues nos toca Colombia ya. Dicen que es en el Estadio Monumental, pero todavía no se confirmó. Sería el último partido en el Estadio Monumental de la Argentina eliminatorias y después pasaría a jugarse en diferentes canchas. ¿Qué pasa? Ahí están los tipos que dicen, che, miremos el historial. Argentina en la cancha de River... No pierdes del fatídico 5-0 con Colombia. Exactamente. Entonces, solamente nos perdemos de local 5 de septiembre nosotros. Perdemos 5 de septiembre del 93 con Colombia y 5 de septiembre del 2009 con Brasil. 3-1, pero en Rosario. Y un 5 de septiembre del 2001 le ganamos a Brasil 2-1 con el gol en contra de Cris. Bueno, con ese apellido. Está como justo cada 8 años sale un partido de 5 de septiembre. Bueno, lo importante para estas eliminatorias es que hay que mantener la calma, no desesperarse y... El problema no es no clasificar, sino no utilizar jugadores que se vayan a usar. El fracaso sería no clasificar porque no hay un peligro real, sino si terminas la eliminatoria no armar y no un armaste equipo. Un equipo, ese fracasaste. Ese es el problema. Pero bueno, no hay que ser tan exitoso. Oye, ¿por qué tanto alboroto? ¿Acaso vos por fin se voló la cabeza? Silencio, estamos viendo a los isótopos. 5 bebidas para ver esto. Mírenlo, son perdedores. ¿Dónde has estado? Los isótopos van a la cabeza. El francotirador en el juego de las estrellas fue una verdadera bendición. ¡Ahora vamos por el campeonato! ¿Campeonato? ¡Sí! ¡Viva los isótopos! Aquí tenemos a un ardiente fanático. Señor, sus amados isótopos están a punto de hacer historia. ¿Algún comentario? ¡Ah, oh, es un gran equipo, que no perdamos desesperanza! Quiero agradecer a Jules y quiero saludar a mi amada esposa, Marge. ¡Lo hicimos, amor! Las inspiradas palabras de un fanático que siempre apoyará y apoyará a su equipo local, aunque pierdan este partido. Y... ¡Perdieron! ¡Ay, qué idiota! No, el partido aún no termina. ¡No termina! Ahí lo tienen. Y Y seguimos en Leo del Medio, es el mensaje, edición número 23. 23, que es el número de un jugador legendario. ¿De qué deporte? Y... te digo, el número 23. Michael Jordan. Sos llegar lejos. Y también... No lo preparamos, ¿eh? No lo preparamos, pero bueno, me parecía que te viene una herramienta bastante obvia. Casi digo otro. el de Bibi Romagnoli. Bueno, ¿qué pasa en la NBA? Justamente aquel terreno donde brilló Jordan y generó billetes a rolete. Plena época 1-1, por eso había billetes, claro. Vuelvo a Carlos. Space Jam. Se confirmó el parate en la NBA. Se suspendieron las primeras 5 fechas de la NBA, de los 82 partidos de fase regular. En la NBA se juegan 82 partidos de fase regular más aproximadamente 17-18 por playoff. En realidad se juegan dependiendo de cuánto tarde el equipo que sale campeón en salir campeón, porque tiene que ganar 15 partidos. Digamos 16, perdón, 4 series de 7, ganando 4 cada una, es campeón. Pero bueno, eso es indeterminado. Son 82 partidos para todos en la fase regular. Ya se suspendieron 5 fechas de cada equipo, de las 5 primeras jornadas, porque no se ponen de acuerdo los dueños y los jugadores. Los jugadores han bajado sus pretensiones de 57% a 53% en las ganancias totales de la liga, que bajando de 57% a 53%. O sea, cada punto equivale a $40 millones. Y los dueños no se mueven del 50% de negociación. ¿Qué pasa con los dueños también? Es que si se bajan los jugadores, son las trolitas. Ya bajaron. Claro, o sea, pero mostraron... si se bajan a 50, los dueños de la cosa van a decir, ven, no, ven, pero, que son fáciles. Pero ¿qué pasa? Los dirigentes, los dueños de los clubes, que no son ninguna carmelitas, obviamente, estaban esperando que pasara esto. ¿Qué pasó ahora que ya se empezó a suspender la liga? Manu Ginóbili, por ejemplo, que gana 12 millones por año, por esta movida, ya las 5 primeras jornadas, ya perdió $950,000 de sueldo. Porque te pagan proporcional a lo que vos jugás. Se suspenden los partidos. Bueno, perdió $950,000 de Ginóbili, $560,000 de Nocioni, 523.000 Escola y 298.000 Delfino, según lo que ganan. Y porque Nocioni pierde un poco más que Escola, aunque gana menos, porque en esas 5 jornadas que se suspendieron, él tenía más partidos para jugar. Qué increíble. Por eso se pierde plata. ¿Qué pasa? Los dirigentes están especulando con esto, que los jugadores vean, digo. Mira lo que te digo. Acá tengo a muchachito este, Kobe Bryant, que estaría perdiendo $3,500,000 con esto, con este parate solo. Está bien, se tira un pedo, hace una marca nueva y los gana. Pero no están especulando con que el tipo diga... No los están dejando jugar. Claro, además las reglas son estrictísimas. Durante los lockouts no se puede entrenar. Legalmente, digamos, en ningún club se puede entrenar. No se puede hacer ninguna actividad legal como miembro del equipo. No se puede hablar con... Ginóbili a jugar acá al preolímpico y no podía venir su DT. Si lo venía a ver, no podía tener ningún contacto con él. Es increíble. Está prohibido. O sea, no lo puede invitar a comer a la casa, Ginóbili. No lo puede ver. Es más, sí, creo que hasta legalmente, o si ya no se puede probar, no le puede ni mandar un mensaje a partir de a través de otro. No puede tener ningún contacto. Hasta el punto de... Es un extremo increíble. Claro, porque para no vulnerar ninguna clase de acuerdo. Sí. El tema es, bueno, los jugadores, lo que dijeron algunos, se han quejado públicamente. Bueno, hablaban de unión, de que ellos estaban unidos por llevar a cabo esto. Van 102 días de huelga. O sea, ahora explotó porque, digamos, no empieza la liga. Pero esto ya se venía hablando desde que terminó la liga pasada. Se venía teniendo en cuenta que esto iba a estallar. Lo que dijeron los jugadores, bueno, Wade, el jugador de Miami, se le plantó a Stern en una reunión, le dijo, vos no me levantás el dedo porque yo no soy tu hijo. Epa. Le frenó el carro. Pobre el hijo. Sí. Y después otro que se calentó fue Nash. Que dice, Steve Nash. Claro, Steve Nash. El futbolista basquetbolista que hubiera triunfado en la selección de Canadá, dado el equipo de Canadá. Sí, hubiese sido la gloria. Dijo, ¿por qué la gente dice que los jugadores pelean por más dinero? Estamos pelean por más dinero. Estamos dando dinero y solo queremos jugar. Además, aclaremos, dice Nash, que el dinero de los dueños lo que nos quieren sacar no es para bajar los boletos, sino para dar más plata a ellos. Claro. O sea, estamos hablando de... No están pensando en los espectadores. No es que obviamente no va a bajar el costo de las entradas porque ellos pelean por esta plata. Además, no estamos hablando de sociedades de fomento, estamos hablando de equipos, franquicias, que como su nombre lo indica, son para hacer plata. Exacto. Muchachos, es una pelea de ricos, pero convengamos que uno cuando ve que encima los jugadores bajan las pretensiones y los dueños dicen no, pierdo plata, no, ahí la verdad que tiende a creerle más a los jugadores, a pesar que son millonarios que están pidiendo mantener sus privilegios, pero convengamos que las ganancias globales de la liga... tiene su lógica que se la lleven los que se rompen el culo en la cancha. Sabía que vendría arrastrándose. ¿Cuánto quiere? $1,000,000 y 3 islas hawaianas. Buenas, no de leprosos. Hecho. Ahora deme el oso. ¡Wow! Soy rico, les digo. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. ¡Sí! Así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El dedo del medio, en vivo y en directo, desde acá, La Croce y Álvarez Thomas. No tuve tiempo ni siquiera de ir a ponerme Impulse, porque tengo que seguir hablando. Yo te paso Impulse. Siento re femenina. Qué buenos efectos. Ah, sí, la verdad. Esto es lo que nos banca Radio Acme. Pronto con la acreditación yo paso en el supermercado y me llevo todo gratis. Claramente, después, ahora cuando estemos en Constitución. A usted le pasa lo mismo, ¿o no? Cuando estemos al lado del tren de Constitución, a la nueva radio. La radio se muda. Y, además, el puesto de Panchos. Porque... puesto de Panchos de Constitución de la estación. Sí, porque además había tipo un misterio. Misterio, no te puedo decir la dirección. Alfaro decía, bueno, nos vamos a mudar a una zona marginal. Uno creía, bueno, una fábrica abandonada en Palermo. No. Zona marginal, Constitución. Y la radio va a tener un horario. En la plaza parece que va a ser, en el medio sí, de la bueno, plaza. Sí, bueno, la plaza va a ser un nexo, ahí vamos a hacer todos los móviles. Y algún que otro valiente saldrá y dirá, bueno, a ver qué piensa la gente en la calle, como dice Mirna. ¿Qué pensás de la suba del boleto? Y no va a faltar el nabo que te diga, con 15 pesos me hago un guillo. Claro, está. ¿Sabes que ayer lo vi? Alto hizo. Ayer lo vi por primera vez. La verdad, sí, no me sorprendió para nada que fue una estupidez porque de país... No, las frases de Favaloro no pegan acá, o sea, pegan estas estupideces, obviamente. Pero bueno, ¿qué pasó esta semana? Entre otras cosas, Estados Unidos, qué plato estos chicos, sí, qué plato. Terribles. Bueno, Estados Unidos nos hizo saber a todos que estuvimos en peligro. ¿Qué es peligro? Y en peligro por ellos. De acuerdo con una denuncia, unos iraníes intentaron contratar narcos mexicanos. Mira toda la combinación que hay. Un crisol de razas. Perfecto. Un crisol de razas hay acá. Es como una película, tipo como Amores Perros, se van juntando historias, todo para terminar en... Claro, es coral, pero siempre los perjudican a ellos. Da la casualidad, son todos enemigos de ellos. Claro. No, bueno, México es más súbdito que otra cosa. Sí, pero bueno. Le pagaron, mira cómo me acerco, me impactó la noticia. Le pagaron a unos mexicanos para asesinar a un embajador saudita en Estados Unidos. Para mí le prometieron residencia a los mexicanos. Claro. Otra no hay. Trabajo en McDonald's. Y según, claro, uy, listo. Ni hablemos de plata. Según la agencia ABC News, los supuestos terroristas tenían planeado atacar las embajadas de Israel y Arabia Saudita de Buenos Aires. Hay que avisarle que ya las atacaron hace 20 años, la de Argentina, la de Israel en Buenos Aires, por ahí no saben. Sí, claro, estamos un poco alertas ya de que pueda llegar a pasar. Bueno, según el gobierno de Estados Unidos, 2 ciudadanos iraníes y por elevación el gobierno de Irán quisieron contratar a narcos mexicanos por $1,000,000 y 1,5 millones. Para asesinar, no sé si sabe por qué motivo, al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Los narcos no eran narcos, sino que se comprobó un solo contacto con un narco, entre comillas, que era un agente de la DEA. Oh, fíjate que los iraníes, mirá si serán boludos, que agarran un solo narco y era agente de la DEA. Y encima, mirá si serán confiados los iraníes que dicen, yo estamos con la Mendichan este, hacemos lo que queremos. Parte de la plata la giraron por un banco legal, un banco público, no me acuerdo qué banco es, creo que no lo dice. Cuando las transacciones son así, o sea, está todo bien. ¿Quién hace un pago de un asesinato y paga en un banco legal? Y el asunto era tipo asesinato. Asesinato, acuérdate. Razón. Acuérdate. No, el asunto del mail, porque después se acusaron para mí, el asunto era cosa que el gobierno de Estados Unidos no se tiene que enterar. Y era como. Mientras no diga la palabra bomba, no hay claro, problema. Claro, y la respuesta fue: espero que en Estados Unidos nadie lea esto. Además, otra cosa que comentaron, hablaban de llamadas iraníes a esta gente, a estos mexicanos, y lo que decía un funcionario iraní, que tenía bastante sentido, que las llamadas de Irán a Estados Unidos están todas controladas, están todas pinchadas, no existe la posibilidad de que se hagan contactos entre personas de Irán y gente en Estados Unidos y pasen de largo desapercibidos, tipo que te escuchan todo. Bueno, pero podemos decir que zafamos de morir, por ahora. Sí, igual hay que tener... un poco de cuidado, ya se viene. No, porque... ah, encima, esto es mortal, Dentro de la investigación sí, dicen va a ser que, mortal. No, dentro de la investigación, supuestamente, porque todo esto ahora dicen que... había armas de destrucción masiva. La orden era matarlo con explosivos, no importaba cuántas víctimas hubiera, y usar armas de destrucción masiva. Terrible. Así que en cualquier momento Irán, los recursos que tengan, te lo van a atacar todos. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Leemos una nota de Wall Street Journal, donde según el índice del riesgo país indica, y esto lo estoy leyendo tal cual, según analistas y economistas de los países en serios, y no como este, que es una mierda, que de no corregir ciertas variables económicas, la Argentina en 15 días a más tardar podría estallar y esto provocar la muerte absoluta, la desaparición física y el fallecimiento total de sus 40 millones de habitantes sin ningún tipo de esperanza de supervivencia. Todos morirán, titula el Wall Street Journal. Para pensar, ¿eh? Y seguimos con internacionales. Y en el diario The Guardian de Inglaterra, piensan en nosotros. ¿En serio? En todos piensan, en realidad. ¿No dicen que somos unos sudacas de mierda? Y dicen, si Francisco de Narváez hizo un mapa, ¿por qué nosotros no? Y ellos hacen el mapa de los homicidios en el mundo. Entonces te colorean según qué país es más jodido. Pero pará, ¿incluye, por ejemplo, saqueos, invasión de tierras? No, homicidios. Tampoco. Sí, cualquiera. Entonces, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito presentó su primer estudio global de homicidios en 2010. En este periodo murieron asesinados 468.000 personas en todo el mundo. El 36% de los homicidios ocurrió en África. Bueno, suele pasar donde. Y el 31%. No hay nada para comer, ¿viste? El 31% en América. El 27% en Asia, el 5% en Europa y el 1% en Oceanía. Qué civilizados que son Europa. Oceanía son terribles. La mayor parte de los países con tasa de homicidio más elevada, superior al 35 por cada 100.000 personas, son latinoamericanos. Entre ellos se encuentra Guatemala, Belice. O sea, vos decís Belice, loco. O sea, ni saben dónde está. ¿Se acuerdan de Belice para tirarnos el fardo a nosotros? El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela. Venezuela por Chávez, seguro que estaba diciendo el FOAE. El resto son naciones africanas como Costa de Marfil, Zambia, Malawi y Uganda. La tasa media de homicidio a nivel mundial en 2010 fue de 6,9 por cada 100.000 habitantes, según la propia Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Existe un claro vínculo entre el crimen violento y el desarrollo. La delincuencia obstaculiza el desarrollo humano y económico. ¿En serio? No. Estos tipos además me dijeron por un estudio de hace mucho tiempo. ¿En qué país estuvo? Y obviamente que salió de África. Según estos estudios. Salió de África. Tipo jodido lo de África. Allá no pasa eso, ¿no? No hay psicópatas de ningún tipo. No. Estados Unidos, que es un país re desarrollado, tiene... En Londres menos. Esa cantidad... ¿Viste los locos que tiene Estados Unidos de esos que... Durante años... Daños colaterales. Y matan minas. Daños colaterales, se mencionan. Eso no son homicidios. Son tipos que tuvieron que hacerlo. Sí, porque Dios los guiaba. Claro. Bueno, así que ya saben, hay un mapa de los homicidios. Tal vez este era el plan que tenía de Narváez. ¿Quieres un pedazo de pastel antes de dormir? Come una rebanada antes de que se enfríe. Papá, estoy muy nervioso. Te agradecería que no entraras en mi alcoba gritando y moviendo un cuchillo. ¿Por qué? Es eso de Bob Patiño, ¿verdad, Bart? ¿No quieres ver mi nueva sierra y mi máscara? ¡No! Ay, perdona, ¿en qué estoy pensando? www.eldedodelmedio.com.ar es nuestra página y nuestro teléfono 4554-2227. Al pedo que mencioné este número de teléfono porque no nos llaman. La única vez que nos llamaron fue para hablar mal de nosotros y pelearnos. Nada está bien, más. Es lo que nos gusta a nosotros. Yo no quiero que me quiera nadie. Sí, no, está bien, pero bueno, fue solo una vez, por eso lo digo. Y ante último si programa del Dedo del Medio. A ver si se animan a llamarnos todos estos estudiantes de comunicación zurdos de mierda que nos escuchan. Bien, podría animarse a llamar y decir, mira, la verdad no coincido ideológicamente con lo que vos pensás. ¿Sabés lo que pasa? Que eso, que los negros son personas y todas esas cosas que nos dicen siempre, respeto, Bolivia, igualdad. ¿Sabés por qué no nos llaman? Porque seguro van a querer con cobro revertido. Marcan el asterisco 19 y te... Sí, que no llame ningún judío, Bueno, noticia internacional. Vamos a reír, el operador tiene un enano fascista adentro. ¿Qué pasó en Israel? Todos tenemos un fascista adentro. Sí. Un Feynman, claro, sótano. Pero bueno, algunos tienen el fascista que le está metiendo un dedo para atrás y otros que lo tienen ahí alojado nada más. Israel era noticia junto con Palestina hace poco por un tema territorial. Ahora es noticia. Sí, bueno, porque esta gente está siempre aburrida y dice, bueno, vamos a pelearnos por algo. Chile tendría que haber estado por ahí. Chile tendría que haber estado por ahí. Sí, Chile. Mirá, no hay algo nuestro ahí. Pero Inglaterra tenía fiaca de ir a terciar porque siempre que necesita a su hermano mayor en Inglaterra, que oye, diga, sí, es para Chile el terreno. Haciendo amigos chilenos. El soldado israelí Gilad Shalit fue secuestrado por un movimiento radical palestino que se llama Hamas en 2006. Regresará esta semana a Israel después de, como dije recién, 5 años secuestrado. ¿Qué pasó? En una especie de atacada, una invasión que hubo de palestinos hace 5 años, secuestraron a este soldado. Lo tienen cautivo de rehén desde hace 5 años. La última vez que se lo vio con vida, una prueba de vida, fue 2009. Habría que corroborar esto, muchachos. Sí. No se duerman. Pero ya una vez se pasaron una negociación en Israel con grupos extremistas y donde devolvieron... en partes. Sea, es que no confirmaban la... No daban prueba de vida. Hubo Israel, que no son ningunos santos. Hay que aclarar que muchas veces ha salido perdiendo, obviamente. Tampoco los otros son. Gente como de... vos confía en mí que no pasa nada. Le han devuelto cadáveres. Y que Israel no sabía si estaban vivos o no. Tuvo que negociar sin siquiera saber si estaban vivos. Yo no sé si este muchacho está vivo, ojalá que sí. Pero se convirtió como un emblema de resistencia de muchos soldados. Que como la cara visible de un gran problema que fue esto. De que los palestinos pedían 1000 personas, para 1000 prisioneros que tiene Israel, para cambiarlo por él. Es un enorme dilema moral. Uno dice fácilmente, hay que sacarlo. Yo también privilegiaría la vida humana antes de la potencialidad de que esos 1000 tipos vuelvan a atentar contra Israel. Porque van a decir, bueno, esos 1000 tipos van a atentar y van a matar a más personas. Y bueno, la potencialidad es una cosa y la realidad de salvar una vida es otra. Está un dilema moral grande, pero aparentemente se va a dar a cabo esto. Hace varios años que se viene debatiendo, ahora lo aprobó la Cámara, no me acuerdo de cuál, de Israel, pero la Cámara de Diputados sería. De gas no. No, Cámara de Gas no, mirá que atinado el chiste. Se decidió por unanimidad. Esto ya se venía hablando hace rato. Van a ser liberados 1000 hombres y 27 mujeres. Mira qué machetas. Sí, Y lo confirmó Abbas, el presidente palestino, en Venezuela. Estaba con Hugo Chávez, justo para alimentar. No tiene nada que ver Chávez en esta historia, pero estaba justo en Venezuela, lo confirmó. Y bueno, ya van a tirar un comentario del tipo. Y bueno. Hay bastante polémica, va a haber problemas por esto en cuanto se compruebe que alguno de estos liberados tuvo algo que ver con un atentado, va a estar bravo. Claro. Sobre todo porque hablan de que quieren liberar a estas personas para que vuelvan a pertenecer al movimiento de lucha nacional de los palestinos. Bravo, bravo, Levi Cohen, Katz Garfunkel. Ya es número uno en los rankings de la colectividad. Fishbein Friedman, Barenboim. Un bareneque de rock que sacude tus oídos. Smulewicz, Roisman Frenkel. Es el éxito que está sonando en todas las fiestas y cumpleaños de 13. Goodman Fuerte, Kompelbaum. Kosher Waters. Hey, Greenbank, Finkelstein, Jungoy. Fueron algo al mismo del área el listo coy. Kosher Waters, de Wal Mitzvah, el cantante que le hizo un bris a la historia del rock. Estamos escuchando LCD Sound System, All My Friends.

No debe ser por sobrero. No, no imagino no. que estaba cocinando. Aníbal, que la otra vez lo vi a las 4 de la mañana comentando sobre los Pumas, se ve que tiene entre todo su ocio, se lo distribuye entre meter presos sindicalistas y bueno, tiene tiempo para ver rugby también. Bueno, bien. Mauricio Macri dice, me desperté tarde, por eso no fui a declarar. Che, tengo una hija. ¿Qué se piensan? ¿Que los trabajadores de Juli se encargan de cuidarla? Me imagino que los trabajadores de Juli son aquellos esclavos claro, sí. que tienen... No pueden, porque están esposados, no pueden sostener una beba. Claro. Por eso, pero bueno, che, no declaró. Otra vez que dicen, se escapó de la justicia. Él no se escapa de la justicia, no se che. Escapa. La justicia no lo agarra directamente. No insiste. Entonces, bueno, qué voy yo. No me llaman, no voy. Bueno, yo tengo de Isabela, que a la madrugada le agarró una crisis existencial y puso, Samuel sigue jugando y Fabri parece que y no. Y está buscando defensores. Está buscando defensores, hay que reforzar la zona. Evidentemente de Michelis no es una solución. Ni con pelo largo, ni con vincha, ni sin vincha. Se hace se tiene que dar una mejor linda. Y listo, ya está. Rodríguez A. Dice, tírate qué, tírate un paso. Dice, qué copado estos chicos. A simple vista dan miedo, pero cuando les das plata, se portan bien. Me imagino que se refiere a los guachiturros, aquellos que componen sus temas de campaña. Copado, Rodríguez A se piensa que es un pendejo. Ya lo hablamos, pero... Yo creo que dentro de poco va a decir que quiere volver al colegio. Sí, vuelve a cursar en el colegio. ¿Cuánto falta para la propaganda de Rodríguez A con la gorra para atrás? Sí. Y con bermudas, con bermudas. Y el guardapolvo blanco como para mostrar que va al público. El colegio estatal. Él va a un colegio estatal. Bueno, posteo también Alfonsín. Mi vieja aprobó la ley del divorcio en el país y Narváez la aplicó conmigo. Y bueno, sí, no, ya no están juntos. Triste historia de un amor que no fue correspondido. Sí, la verdad que muy triste. Una parece que Narváez quería casarse con Alfonsín para obtener la residencia del país y una vez se casó claro. lo pateó. Altamira dice, si no gano en estas elecciones el milagro va a ser que llegue a postularme en el 2015 y hace el hashtag apurado. Y porque claro, ya tiene 70 y pico de años. Las operaciones ya no aguantan. Sí, no, y lo escuchás, decís. Muy divo. Claro. Axel Rose posteó, como dicen en Argentina, you have it inside, slash. Aprendió frases culturales de acá. Y está bien. Puede dar un gran show, Axel. Vas a hablar de eso. Voy a hablar de Axel y voy a hablar de, bueno, del VIP, todo lo que vi. No de Axel Bloomberg. No, Alex. No importa, es Axel. Alex. Axel. Claro. Ese duelo de Mariana de Rondona con el padre Juan Carlos Bloomberg donde decía el ingeniero. Alex. Axel. Alex. Y el tipo decía por lo bajo, Axel. Y el tipo decía, porque Alex... Bueno, Justin Bieber, que está tocando en este momento, bueno, tocando, haciendo que canta, con un montón de pendejas insoportables gritando, dice, es lindo tener tantas fanáticas, igual que ni se ilusionen. No solo por ser horrible, pensé que mi carita lo decía todo. Dice Justin Bieber que tiene una carita de que los pibitos, no, las pibitas mucho no le deben gustar. Todavía no se comió un pibe, pero tiene el tenedor en la mano. Para mí, termina saliendo con Marley, mirá lo que te digo. Marley le hace una entrevista... Y se terminan casando. Duale puso, un asesor suyo. Hoy grabamos el spot con la supuesta enfermedad terminal de Chiche. A ver cuánto suma. Y bueno, lo que sea. Arroba Blackberry. Viste, las compañías también tienen Twitter. Sí, claro. Dice, pronto solucionamos todo. Viste, hay un quilombo terrible en Blackberry. Dice, pronto solucionamos todo y ponemos más caro el abono. Y el hashtag es Les Cabió. Mirá cómo se juntan con la gente, con el vocabulario. Les Cabió, no Les Cupo. Les Cabió. No, sí, sí, sí. Federico Pinedo, Federico re cool, sí. re de al lado, puso, Mauricio, quereme un poco, yo también pertenezco a un linaje de garcas, porque él, como todos saben, o por ahí no, el abuelo de Pinedo fue un diputado recontra remil garca, y él no quiere ser menos. Y es como, así como dice la descendencia de Macri, que es de garca, bueno, él viene de abuelo de garca, abuelo de puta. Entonces digo, Mauricio... Ya tengo un pedigrí. Claro. Mauro Vile dice, necesito alguna peleita en vivo. La tele de ahora es basura. ¿Dónde quedaron Samantha y Machito Ponce? Pobre Mauro Machito Ponce quedó en las imitaciones de las propagandas que lo imitan siempre y no le pagan a los derechos. Es verdad. Trabaja en Disney. Mira lo que digo. Pero todas las veces que escucha a Machito Ponce no es él. Son gente Yo que Yo nunca escuché a Machito Ponce. No, esa de Arnett. Voy a sopletearte. Esa que dice. Terrible. Es como... Ni eso le pagan. Imitan la voz y ya está. No tiene que pagar ninguna cosa. Mosimane, que es el DT de Sudáfrica, puso porque Sudáfrica fue eliminada por equivocarse con las reglas de un torneo, la eliminatoria. Terrible, pronto lo vas a hablar. Sumó mal y creyó que se clasificaba con un 0-0, festejó y después se había quedado afuera. Mosimane puso, este reglamento me da vergüenza, me subestiman, creen que yo no sé su... Y se quedó sin caracteres. No le alcanzó. Mira, no logró sumar los caracteres, pobrecito. El Flaco Menotti dice, la solución de la selección soy yo, basta de bilardistas, conmigo el fútbol bonito está asegurado. Hay que ver si habla de fútbol bonito de la selección o de los que jueguen contra la selección de Menotti. ¿No? Es una opción. Sí, aporta el espectáculo con ese, tirando ese chique de mierda que deja 17 veces mano a mano al rival. Si no, el espectáculo. Y hoy Checopar responde a Mosimán, el DT de Sudáfrica, y le pone, qué raro lo de los sudafricanos. Yo tenía entendido que todos los negros trabajan en supermercados y verdulerías, así que saben sumar. Con su mensaje, un sí. Mensaje amistoso. Claro. Bueno, se puso de seguidor de Mosimán, sí. Está buscando que se mande una cagada más y le contesta de ahí atrás. Ashton, el... Ahora parece ex esposo de Demi Moore. Dice, cada día que pasa me parezco más a Charlie Sheen. Sí, se está convirtiendo. ¿Ven que soy un gran actor? Se está convirtiendo en el papel. Dice. Nadie como Charlie igual, Fiestero viejo. Bueno, este es fiestero joven. Charlie Sheen nació con un vaso de whisky en la mano. Sí. Sí, con el parche en el ojo. Claramente. Cristina Fernández de Kirchner se podía quedar afuera y tuiteó dentro de su campaña. La fuerza del cariño, la fuerza del amor y la fuerza de las alianzas con punteros y gobernadores que reprimen y afanan a la pavote. Bueno, siempre es la fuerza. Y terminamos esta sección con Francisco de Narváez que dice, si me votan el 23, le digo cuál era el plan. Bueno. ¿Y la radio? ¿Qué dijo de la radio? Y la radio se termina. ¿Te diste cuenta que la radio se termina justo antes de las elecciones? Ah. La dejamos picando. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido cuando llega ya... En esta ocasión, el desaparecido es un tema... La ética, está desaparecida. Sí, sí, sí. Relacionado al deporte. Exactamente. Vamos a hablar del Tano Angelici, un personaje adorable. Podría ser tranquilamente un programa del domingo al mediodía en Canal América. La polémica. La casa del Tano Angelici. La casa. Comiendo un paso del Tano Angelici. Sí, hubo un programa en donde estuvo Bilardo, siendo el actor principal. Lo de Bilardo. O sea, después de eso, el Tano Angelici es... Lo había borrado totalmente de mi memoria. Creo que lo mejor de ese programa era Sabrina Rojas. Lo borraste de tu memoria para incorporar conocimiento, lo cual era muy bueno. Claro, y ahora volvés a tenerlo y perdiste conocimiento. Ay, ya no sé restar de nuevo. Bueno, este muchacho, Daniel Angelici, el Tano, ¿qué mérito tiene? Primero que nada, integraba la mesa de póker de Mauricio con la gente del Cardinal Newman. Podría ser presidente. Del colegio Cardinal Newman. Se juntaban a morfar ahí a jugar al póker. Bueno, y esa mesa chica, es esa mesa que de ahí sale todo lo espurio. Este muchacho, Angelici, radical... Que tiene no menos de 5 casinos. Pero si Cristóbal López. No, tiene pero más. Seguro que los hizo laburando, che, basta. Ha escalado considerablemente en la escala del señor Mauricio Macri y ha quedado como la pata macrista más representativa en Boca. ¿Qué pasa en Boca? Hay elecciones en breve, por eso hay quilombo tras quilombo. Los dirigentes les importaba 3 carajos y ganaba Boca, ahora ganó, uy, qué lindo. Pero el quilombo lo arman ellos. Puterío descomunal. Es verdad que Angelici estaría a punto de contratar a Jessica Sirio para mandársela al que esté cerca de... Seguramente. Le mandó la ofrenda, ya le mandó a Jessica Sirio a todos los candidatos. La rechazaron muy cortésmente, le dijeron, mira, la viuda negra. Después de la elección, por ahí lo vemos. Angelici. Así también lo vio Pompilio. Bueno, pero había ganado. Claro. Angelici, lo que tiene es que es la pata macrista. Y quedó porque Mauricio, ante la eventualidad de, no se tenía tanta fe, la eventualidad de no ganar la elección porteña, parece que ni él creía que podía sacar un 60% de los votos, estaba la posibilidad totalmente manifiesta de que Macri volviera a Boca. Uf. Para aguantar 4 añitos y volver a la política. Obviamente no se iba a quedar 4 años en el umbral ahí. Sí, no le gustaba guiar. Le gustaba guiar con un cargo. Angelici quedó como tesorero. Y entre otras cosas, lo aseguran dirigentes opositores. Esto no lo deberíamos decir porque no lo podemos probar, ¿no? Pero Angelici, como tesorero, último cargo que desempeñó en Boca, que arrancó como vocal, se encargaba claramente de tapar un montón de los problemitas que dejó la gestión macrista. Que el día que se vayan los macristas, en serio, van a saber dónde están los 20 palos de Gago, están los 20 palos de Vanega y tantos otros acuerdos espurios. Este muchacho, como tesorero, tuvo un momento cúlmine donde saltó a la fama cuando se opuso rotundamente, casualmente, a, para la redundancia, al contrato de Riquelme. ¿Quién es Riquelme? Además, la estrella de Boca. Alguien que está totalmente enfrentado con Macri, que le tira palo cuanto puede, porque Macri se lo trajo a principios de 2007, pero después que Riquelme obviamente no le devolvía las paredes. Siempre se manifestó en contra de que la renueven, de que la plata que gastaba Boca, él se la da de gran administrador, claro, porque los sobreprecios de él son bastante medidos y calculados. Bueno, che, Metrobús. Convengamos que Riquelme, no sé si, nunca pude comprobar si fue cierta la frase de Riquelme, yo le hice ganar la elección a Macri. Pero recordemos que Riquelme metió 2 goles en Brasil y Boca ganó la Libertadores 3 días antes de que se desarrollara el balotaje en donde Macri fue elegido por la primera vez. Casualidad o no, conocemos el electorado porteño tan pero tan brillante. A nadie debería sorprenderle que un triunfo deportivo catapulte, mirá si no es Reutemann. Un triunfo deportivo catapulte a una persona a un cargo importante. Una cosa que me gustaría destacar del Tano, un tal amigazo el Tano, genito, fue que como delfín de Macri, este dijo, la verdad voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. ¿Qué hizo? A los socios de Boca van enviados emisarios de Angelici para llevar un pasaporte conmemorativo donde supuestamente vamos a volver a Japón. Es un chasco, vamos a volver a Japón, aunque la Intercontinental no se juega más en Japón, se juega a Emiratos Árabes. No importa. Vamos a volver a Japón. Y Japón te vas a Emiratos Árabes. Bueno, él te está mandando pasaportes falsos donde te muestra, ah, mira, vamos a volver a Japón. A mí te muestra que la tiene clara con la trucha. Vamos a cualquier lado, vamos a jugar a la Suruga Bank. ¿Quién lleva y quién se carga de hacer proselitismo por él? Empleados del CGP13, empleados municipales, esto lo sé de primera fuente. Esto no es un rumor, es algo que se lo van a buscar en internet, no aparece en ningún lado. Off the record. Claro, pues yo tengo mis fuentes. Empleados del CGP13, empleados municipales, se encargan de hacer la campaña política de este muchacho, que obviamente va a hacer todo lo que le diga Macri, así como se manifestó en contra de Riquelme y renunció finalmente, indignadísimo de que a Riquelme le renovaran el contrato. Bueno, ahora está la expectativa de ser presidente de Boca. Ahora, el que lo vota tiene que ser, no tiene que creer a Riquelme. Exacto, es lo que más juega en contra de la de jugar. Mirá si será jodido Riquelme, que hay gente que cree que se puso las pilas ahora para que en medio de las elecciones la gente recuerde, esto es lo que no quiere Riquelme. Con Riquelme jugando a este nivel, no hay duda de que cualquier tipo que haya osado hablar mal de Riquelme va a tener un montón de votos en contra. Y vale aclarar que Boca tiene la particularidad de que tiene a Veraldi, a Crespi y a Meal como candidatos. El presidente y los dos vices son candidatos. Eso habla de la unión de Boca, donde Crespi, por ejemplo, son todos Garca, Crespi y Veraldi son dos aves de rapiña. Crespi ha dicho cuando Boca empató el primer partido nada más y tenía que jugar en el segundo. Había que tener un plan B, dijo el cara dura. Y ahora que Boca ganó 7 partidos de 9, dice, plan B, ¿de qué me están hablando? Nosotros siempre confiamos en Falcioni. Eso es Boca hoy. Y como siempre, se tapa con los triunfos. Mientras ganemos, el show debe continuar. Dialogando, los vecinos podemos decir lo que pensamos y nos ponemos de acuerdo. También crecemos, progresamos y construimos todos los días la ciudad donde queremos vivir. Y lo hacemos juntos. Soy Federico Pinedo y quiero contarte que voy a trabajar muy duro para hacer escuchar la voz de todos. Los que piensan igual, los que piensan distinto, respetando así las pequeñas diferencias que nos hacen grandes. Federico Pinedo, diputado nacional por la ciudad. Lista 502. PRO. El fútbol son 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Ya el fútbol es un negocio de los pocos, pibes. Somos todos giles. ¿Sabés qué significa NBA? Negro bastante alto. Ay, cómo me gusta Gaudio. Quiero que gane solo porque sale con la Cluster Bower. Los Pumas cantan el himno en serio. Se nota que sienten la camiseta. Qué lindo el loco de Palma. Sale siempre último, pero lo reba de banco. En el dedo del medio sabemos que el deporte está lleno de lugares comunes. ¿Hacer algo distinto? Nah, mucho laburo. Deportes y miles de verdades de Perogrullo en el dedo del medio. Thank you. Seguimos en el dedo del medio, es el mensaje. Nuestras vías de comunicación son teléfono 4554-2227. Tardó mucho. El dedo del medio @hotmail.com es nuestro mail. Anoten. El dedo del medio @hotmail.com. Anoten. El Facebook es el dedo del medio, es el mensaje. Si no lo escucharon es porque son putos. Dedo del medio arg en el Twitter. Y que no anotó, debutó con Pelé. Se terminaron las primera ronda de eliminatorias europeas para. Bueno, obviamente europea. La Eurocopa. Podrían hacerlo más práctico y hacer que, para que sea el mundial y todo. Eso lo hacen en, por ejemplo, básquet. Los sudamericanos por ahí, clasificás para el mundial, esto. Hacen la meter a la Eurocopa, eliminatoria para el mundial, déjense echar los huevos. Bueno, más partidos, más curritos. Sí, juegan. Después los jugadores a Sudamérica no se los ceden, pero ellos juegan en cantidad de partidos. Se definió la primera ronda, en donde los primeros de los grupos se clasificaron a la Eurocopa 2012. Que se va a jugar en Polonia. Polonia. ¿Y en Ucrania? Sí, eran dos países. Está de moda esto, los dos países. Igual porque en Europa son 20 minutos de tren de un país. Sí, está todo bien. No pasa nada, dejemos jugar en Mendoza y en Chubut. Clasificaron en el primer grupo Alemania y segundo Turquía. Yo debo decir, vi los primeros 20 minutos de Alemania en Bélgica y ganó Alemania 3-1. Bélgica tenía que ganar, fue para adelante, jugaba bien, pero uno se va y 3-1 Alemania. Nunca uno sabe cómo pasa, pero siempre gana Alemania. Como dijo una vez Lineker, este es un deporte que juegan 11 jugadores por lado y siempre ganan los alemanes. En el grupo 2, B, en realidad. Un grupo facilón, este no le pusieron mucha onda. Clasificó Rusia primero e Irlanda segundo. ¿Cómo ganó Rusia? Sí, 6-0 Andorra. Tranquilo. Tranquilísimo. En el grupo C, primero Italia, segundo. El tema es así, Serbia. El segundo va a un repechaje, salvo el mejor segundo. El mejor segundo pasa con todos los primeros y los demás segundos se enfrentan entre sí por sorteo. En unas 8 equipos que se enfrentan en 4 llaves y el ganador va a la Eurocopa. Además de los locales que están exentos de participar en la eliminatoria. Grupo C. Sí, Italia clasificó seguido de Serbia, que perdió, pero no importaba. En el grupo D clasificó Francia primero y segundo Bosnia. Sí, pero Francia empató en el último minuto, sí, con un penal. Claro, casi queda fuera, o sea, que iba al repechaje y quedaba Bosnia dentro. Bosnia, que suena, bueno, ustedes dirán Bosnia, refugiados. Pero tiene el mejor su mejor jugador es el delantero de Manchester City. Que ahora lo está haciendo comer banco, ya no, a Tevez, porque Tevez ni banco va a comer. Pero Bosnia, uno dice, Bosnia. Pero Bosnia en su momento vino acá a jugar incluso en Argentina, perdió 5-0, 6-0. Ha crecido el fútbol bosnio. Ya cuando lo dejaron de atacar y dejó de haber guerras. Bueno, particularidad en ese grupo, por ejemplo, en el grupo D, Rumania se quedó fuera. Ni clasificó, ya no es lo que era. En el grupo C, incluso ya Eslovenia, Eslovenia en el C, que Eslovenia ha jugado mundial en el 2002, si no me equivoco. También, bueno, Bélgica ya dijimos que estaba afuera. Austria en el grupo A también afuera. Con Alemania y Austria, el mismo grupo. Ojo, Las reminiscencias histórico-políticas. Grupo E, clasificado Holanda. Holanda, que es especialista en eliminatorias, que, casualidad, esta vez perdió 3-2 con Suecia, pero quedó así más 3 eliminatorias después que quedó afuera, 2006-2010. Que la rompe. Y ahora el Euro siempre gana todos los partidos de la eliminatoria, pero todos, ¿eh? Ahora perdió con Suecia, que clasificó como mejor segundo. Suecia, que también tiene esa cosa de. Te juega un mundial y queda fuera en la Eurocopa. Pasa la siguiente Eurocopa, no juega el mundial. Pues se queda siempre alguna a la puerta una vez. Ibrahimovic es un pecho frío. Es un pecho frío terrible. Y bueno, en ese grupo está Hungría, que una expotencia hace 50 años, no importaba. El grupo F es también un grupo facilongo, si los hay. Primero Grecia y segundo Croacia. Una joda. Y de ese grupo quedaron afuera, por ejemplo, Israel. Que siempre Israel sale tercero. Tercero en cualquier grupo que juegue. Israel siempre suma buena cantidad de puntos, pero siempre queda tercero. Y pero ya no tiene a Colauti. Gran valor. Y además siempre está a la puerta. Porque una vez clasificó al repechaje y le tocó tipo Inglaterra. Israel, tengo el palpito. Esto no va a ser potencia mundial. No. O acá le dieron un grupo fácil. Esto va en contra de mi palpito, de mi presunción. Pero yo creo que Israel no quieren que juegue el mundial. Porque es mucho quilombo tener Israel jugando un mundial con todas las amenazas posibles. Ya de por sí un mundial tiene amenazas de bomba, todo. Creo que sería bravo que Israel juegue un mundial y como que no lo van a permitir. Para mí que está la... Es una fuerte acusación. Sí, poneme un fondito. Ahí está, listo. Fondito de fuerte acusación. Me siento solo. En grupo G clasificó primero Inglaterra y segundo Montenegro, que desde que se separó de Serbia se puso las tetas. Y Serbia se quedó mal. Y se quedó arriba, creció. En ese mismo grupo estaba Suiza también, Gales y Bulgaria, que en su Gales momento Gales se dedica al rugby. Sí, Gales en su momento, bueno, tenía Ryan Giggs. Y tenía Solskjaer, creo que era. No, ese es noruego, perdón. No, pero tenía uno de inglés. A un lateral tenía. Bueno, tenía un par, pero bueno, un par no te hace en un equipo. Mirá si no Lidman en Finlandia. Tenemos grupo H, que están Dinamarca, Noruega, Portugal, Chipre, clasificó Dinamarca y segundo Portugal, en tu cara, Ronaldo. Y le ganó Dinamarca. Dinamarca le ganó el último partido. Dinamarca es como Suecia, bueno, son escandinavos, ¿no? Te juega una Eurocopa, queda fuera del Mundial. Juega el Mundial, la Eurocopa. Siempre se queda fuera de algo y después al siguiente arrasa, va mal. Arrasa el eliminatorio y sale primero. Claro, bueno, el Mundial iba mal como le fue en este Mundial, que la verdad que fue un desastre. ¿Dinamarca jugó el último Mundial? Sí, en el cual le ganó nada más a Camerún. Y quedó fuera la primera ronda, ¿no? Quedó en la primera ronda. Bueno, hablando de Camerún, que en breve vamos a hablar de los equipos africanos, en la última Copa de África no entró ni Camerún ni Nigeria. Ni Sudáfrica. O sea, hay eliminatoria. Yo no pensé que hay eliminatoria. No, la verdad que no. Deberían hacer como acá, que juegan las mejores a dedo. Bueno, y el último grupo, grupo I, clasificó España primero y segundo República Checa, habiendo otros equipos como Escocia o Lituania. La particularidad es que ganó los 8 partidos de la eliminatoria a España y sumados a los 6 del Mundial. Después de la derrota inicial, ganó 6 partidos al hilo, suma 14 victorias al hilo, lo cual es un récord que igualó a Holanda y no sé si había otro equipo más. Con un récord de 14 victorias oficiales. ¿Por qué? Claro, nosotros perdieron. Exactamente, rompimos el culo en el medio. En ese lapso, perdió 4-1 con Argentina y 4-0 con Portugal. Hay que perder contra Portugal. 4-0. Portugal, que son más amargos. Pero por los puntos, Portugal no te gana ni loco. Bueno, un lindo repaso. Esto es todo, sí. Me encantaría un día de estos ampliar el repaso y a lo sociopolítico y hablamos de las miserias y todas las guerras. Y hacemos un festín. Y arrancamos con el ping-pong de noticias. Atraparon a un superhéroe real por atacar a 4 personas. Y bueno, era un tipo, se lo comió el personaje. El hombre aseguró que solo estaba haciendo su trabajo, pero la policía tuvo que intervenir. Benjamin John Francis descubrió su verdadera vocación: mantener seguras las calles de la ciudad estadounidense de Seattle con su labor como superhéroe enmascarado. Vestido de lycra negra y amarilla y armado con su efectivo gas pimienta, el hombre se convirtió en Phoenix Jones. Y así nació su leyenda de la atracción local. Pero Francis fue arrestado y pasó el sábado a la noche tras las rejas como el peor de los delincuentes tras intentar detener una pelea callejera la semana pasada. Al parecer, el hombre encontró 4 personas a la madrugada y creyendo que se trataba de un enfrentamiento, los roció con su gas pimienta. Sin embargo, los afectados explicaron a la policía local que en realidad volvían en una fiesta algo borrachos y cantando y bailando por las calles. Bueno, che, el tipo estaba, el personaje se lo comió. Suerte que no le disparó. Suerte que no tenía las armas que le gusta tener a Macri. Si no, te imaginas. Ah, increíble. Así que bueno, ojo con los superhéroes, pueden ser más peligrosos todavía. Si no termina en el dormitorio, ay no, asumiré el control. Niños, hay 3 formas de hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y al estilo Max Power. ¿Esa no es la incorrecta? Sí, pero es más rápida. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Qué lindo tema, sí. No creíamos en el Diego. Qué lindo, no pensamos que íbamos a ser campeones. Porque el Diego, porque 24 años, porque Pelé. Porque el 86. Así, 24 años. La mística del 86. La mística del 86, qué ladri que son todos. Sudáfrica es noticia porque, como dijimos antes, se quedó afuera de la Copa de África. Junto con otras grandes potencias, como por ejemplo Egipto, Nigeria. Por ejemplo. Egipto, el último campeón. Bicampeón, ¿no era? Bicampeón. Y tampoco Nigeria, Camerún, o sea, todas las potencias. Níger, clásico. ¿Quién carajo va a jugar? Acá la noticia dice: nunca está de más leer con atención el reglamento. Por ejemplo, el forro que dice 99% de efectividad, ¿no? Hay que tenerlo claro. Puede fallar, muchachos, Puede fallar. Sudáfrica, ejemplo de precocidad. ¿Qué pasó? Su DT desconocía el reglamento de estos grupos de la Copa Africana de Naciones, que clasifica la eliminatoria, perdón, la Copa Africana, y creyó que con un 0-0 de local, también bastante amargo, no podía salir a ganar de local, 0-0 empataste. Contra Sierra Leona, hijo de puta. Claro, no, Sierra Leona está más preocupado porque no lo disparen. Los 11 de Sierra Leona suman 2 almuerzos en el último mes y medio. Entre todos. Y vos especulaste con un 0-0. yo creo que les hacía 7 goles y ellos no sabían sumar. No, tampoco sabían que perdieron 7-0, no saben los números. Y no, 0-0 porque clasificamos. Mirá, si serás cagón, Bilardo debe estar feliz. Pero creyeron que clasificaban directo por diferencia festejaron. De gol. Por diferencia de gol, creían que clasificaban. Pero no, se dieron cuenta que era por resultados entre ambas selecciones primero. Entonces, como ellos se habían perdido contra el rival contra el que competían, creo que Níger. Níger. Claro. Que ni le da para caído, ser Nigeria. Perdió Níger. Contra Egipto, Níger. O sea, Egipto ganando y todo quedó afuera, es terrible. sí, la verdad, montonero. ¿Cómo se llama? Musa, no sé cuánto. Sí, pues, renuncie. Por favor. Festejaron. Encima, lo más grotesco de todo, que se pusieron a festejar. La clasificación, tirándose al piso, diciendo: ah, loco, vamos a almorzar 2 días seguidos. Y tirándose al piso, festejaban. Diciendo, nos van a dar bola, se van a olvidar del rugby, nos van a dar bola una semana. ¿Para cómo perdió Sudáfrica en el bueno, vole? Empezaron a festejar. En el vole, en el rugby. Perdieron, empezaron a festejar. Y es como, ¿viste cuando un tipo festeja un gol negro y lo anulan? El tipo se da vuelta diciendo: no, y la gente la hace, la ve la operación viendo otra vez. La próxima, ¿eh? Bueno, pero esto, toda la cancha les decía: la próxima. Ellos creían que clasificaban, festejaron y le dijeron: no, no, papá, acá no va. Me mató igualmente la del DT. Que el DT creo que es africano también, pero mirá la que tiró, haciéndose el elitista. África es una jungla. Las reglas europeas y sudamericanas son mucho mejores, pero jugar en África es muy difícil. Bueno, hay que sumar, restar, es complicadísimo. A ver, niños, tengo 8 cajas de aceite de ricino que cargué a mi cuenta. El que pase más tiempo sin vomitar se queda con la última rebanada de pastel. Muy bien, aquí vamos. ¿Cómo se sienten todos? Bien, bien hasta ahora. Eso es, eso es. Nada aún. Genial, genial. No sé si ustedes ya probaron ese pastel, pero está muy sabroso. Es de la venta de pasteles a la que los... ¡Ah! Oh, uno menos. Conozco a alguien que no va. Oh, empiezo a sentirme raro. Yo me siento bien, creo que me va. ¡Vaya! Entonces yo gané. Yo me comeré. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué nadie me dijo que...? ¡Ay, no! ¡Mis entrañas se están... ¡No! ¡Por favor! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Papá! ¡Tengo miedo! ¡El teléfono! ¡Llamen a... ¡Lois! ¡Lois! ¡Ven acá! Ya, ya. Creo que ya salió todo. Creo que ya... ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Peter! ¡Peter, deténme las orejas! ¿Quién quiere huevos? Con esta música de Disney... Ah. Detectaron que la torre de Big Ben de Londres se inclinó 1 milímetro cada año. La construcción de 1834 es un ícono de la capital inglesa y tiene una desviación leve hacia el noroeste, pero tranquilo, tranquilo. No se va a caer. Tardaría 10.000 años en alcanzar el ángulo de la torre de Pisa. ¿Eh? Bueno, igual sería muy, muy gastada ya, ya está. Otra inclinada no da. Claro. Pero en 10.000 años, ¿eh? Ojo, tampoco es que te están diciendo en 1 millón. 10.000 años, tenés que bancar 10.000 años. Es una cuestión de tiempo. Se inclina, el Big Ben se inclina 0,26 grados hacia el noroeste cada año. Me perdí. Noroeste. En su punto más alto registra una desviación de 0,5 metro con respecto a su eje. De todos modos, le llevará miles de años igualarse con la italiana Torre de Pisa, que hoy tiene un ángulo de inclinación de 4 grados. Tiene, la Torre de Londres tiene 96 metros de altura. ¿Eh? No, no es... Bueno, ya está, que quieren correr con esto toda la vida y lo van a restaurar. Así que bueno, ya está. No, no creo que puedan solucionarlo. Es el final del Big Ben, podemos decirlo ahora. Titulamos esto, el final del Big Ben. Sí, claro, no queremos alarmar a nadie, pero se va toda la mierda. ¿Cuánto falta para que un avión se estrelle contra el Big Ben? Poco. Pero tendrían que llenar el Big Ben de gente. ¿El Parlamento, vos decís que va a tomar la misma decisión que Estados Unidos? Sí, sin lugar a dudas. Tienen que hacerlo ahora o es el final de Inglaterra. No les queda otra. feliz para mí. En este momento, simplemente con conseguir el reloj Kinoto, voy a ser el hombre que tenga la colección de relojes más grande de todo el mundo. Soy un boludo. Ya lo sabemos. Esto dijo Lionel Sotro. Me asusta el parecido con el nombre igual. Leonel. De Ford, que dejó escapar una segura victoria en la final del TC Pista. ¿Qué hizo el Leonel? No es como vos que sos Lionel. Lionel soy yo. Cuando estaba por llegar a la meta, no te lo vas a creer, es un pillo. Llegó a la meta y desaceleró para festejar con sus auxiliares. Y fue superado por tan solo 15 milésimas por el entrerriano Nicolás Bonelli, también de Ford. Que no tiene nada que ver a Marcelo Bonelli, sino se iba a hacer bosta. No, porque entre que dice una palabra y dice ¡gané, gané! ¡Pa! Sí. Es un palo. En el registro de la carrera se certificó que Bonelli superó a Sotro por apenas 15 centésimas de segundo. Bonelli dijo, creí que la línea estaba no bien comenzada al paredón de boxes. Me equivoqué feo, pido disculpas a la gente y a todos los que trabajan para que yo pueda competir. Solo quise festejar con mi gente, admitió Sotro luego de la carrera. Todavía hay repercusiones, pasó esto el domingo. El tema es que nada, no va a ganar nunca más. No, es un boludo. Ya había ganado una este año y iba por la segunda. Y nada, dominó la carrera de principio a fin, dice el comentario, lo cual lo hace como para decir: qué boludazo. Pero bueno, hay gente que se preocupa mucho por su auto y no es boluda como él. Papá, hicimos algo muy malo. ¿Chocaron el auto? No. ¿Revivieron a un muerto? ¿Pero el auto está bien? Ajá. Ah, bueno. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. ¿Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor Presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. Volvemos con los plagios y recordamos que en el día de hoy no va a estar la agenda cultural porque Diego Saloto fue secuestrado por su trabajo y no pudo venir aquí. Esperemos que esté bien, pero hoy la agenda cultural la gente se la pierde. Le dijimos no van a poder hacer absolutamente nada. Y no se olviden que el miércoles que viene es el último programa del dedo del medio porque tal vez es el último, el último programa de Radio Acme. El miércoles que viene. No. Digo, el último programa en este lugar. No, yo te siembro misterio sobre todo. Decime cualquier cosa. Claro. Bueno, y arrancamos plagios. Ahí está. Plagios. Hoy vamos con un plagio que no muchos deben tener porque tampoco, te ibas a gastar en buscarlo. Había una banda hace mucho tiempo que se llamaba Desmadre 75. Fue un grupo. Desmadre 75. ¿Dónde están los muchachos? Fue un grupo. Y mirá, ¿en qué penal están presos? Fue un grupo musical español de la década de 1970 que duraron 2 años, del 75 al 77. Y en esa época hicieron este tema que vamos a escuchar que dice: Tengo una pena. No, de verdad que se para. Falta un poquito, ¿eh? Pero ya viene. Y es imposible que no te des cuenta. Espera un segundo. Esto fue en el 75. Y estos chabones duraron muy poco. Desmadre 75. Ahora se viene, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Ahora. Si Ambrosio ha llegado, con un bote de miel a la mano. Micaela, Micaela, Micaela. ¿No te diste cuenta de cuál es? Se me queda un ídolo. Varios ídolos. Bueno, vamos a decir que hubo otra banda que se llama Los del Río, que es un dúo musical formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, que iniciaron su carrera musical en la década de los 60. Y vos decís ahí, ah, bueno, capaz, o sea, los tipos están antes que Desmadre 75. Sí, pero su mayor éxito llegó con Macarena entre los años 1995 y 1997, convirtiéndose en el tercer sencillo, primero en español, más vendido de la historia de la música a nivel mundial, con más de 14 millones. Nada. Ahora, en esta decían Micaela, Micaela, Micaela. Ahora vamos a escuchar el de Los del Río. Ya está, ¿eh? Bueno, ya todo el mundo conoce esto. Claro. Pero habrán dicho, che, ¿te acordás de ese tema Micaela, Micaela? Y si le ponemos Macarena, Macarena, ya está. Se, ¿quién se va? Es desmadre. Todo gallego. Le metieron una vocecita más y le clavaron esta hablando en inglés. Entonces dije, acá confundimos esto, a todos. Mercado anglo, eh. Ahora, este tema se ha vendido la historia de Starry. La historia de España. Claro. Pero también que sacó España, muchachos. Miguel Bosé. Ahí está. Ahora te lo voy. Ah, ay. Te giro. Paso, hiciste perfecto, ¿eh? No, la verdad que sí. Lo tenés muy claro. Agarré el final. Era. Cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Lo hace mejor el operador. Sí, la tiene clara. Yo tengo que reconocer cuando empiezo este tema. Veo cómo se mueven todos y digo, así era. Y ahí lo agarro, ahí arranco. Pues me lo olvido. Bueno, terrible robo. Después arranco, ¿eh? Después, al tercer estribillo, así, ¿eh? Terrible. Los del Río robaron a Desmadre 75, una banda que duró 2 años. Por eso casi nadie recuerda este plan. El Dedo del Medio presenta Música Under. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Música under y ponés Under Pressure? Más obvio no podés, ¿será? Ahora falta que ponga llueve sobre mojado para hablar del clima. Hay una lágrima. Me cagaste la idea. ¡Ah! Desde que te cagó tu mujer estás hecho un pelotudo. Realmente tu creatividad está enterrada bajo tierra, en el under, como la música de lo que se viene. Llueve sobre mojado. Música under en el Dedo del Medio. Mientras vos disfrutás de este programa, miles de personas mueren de hambruna y sida en África. Es un mensaje del Dedo del Medio. I Don't Have You es uno de los pocos temas muy muy conocidos que no tocaron. Ah, ¿no lo tocaron? Yo quería que lo toque, dije, acá nos erotizamos. Quería que te toque todo. A vos, te lo dedique a vos. Sí, a mí, Axel. ¡Mírame, mírame! ¿Estabas cerca? ¡Epa! ¡Epa! Casi te das todo. ¿Estabas cerca? Voy a hacer una confesión que no me honra. Te fuiste atrás de todo y te sentaste. 17 años tengo, estoy como Verón. Estoy haciendo el borde del retiro del pogo. Muchachos, me parece que ya había dado, pogo. Sí, el segundo tema fue Welcome to the Jungle. Me hacen dar pogo. Me parece que no estoy para eso ya, muchachos. No, ¿Pero dónde estuviste? Debo dar las urnas. Estaba considerablemente cerca. Digamos que había un campo deep que yo no estaba. Atrás estaba como la masa popular. Estaba ahí cuando se desató Welcome to the Jungle. Intenté seguir un poquitito el ritmo. Y te pegaron. Nada, me revolearon para todos lados. Yo no soy tampoco chiquito. Y me movieron, pero como si fuera Palacio. Rodrigo Palacio. Me movían. Pa. Yo decía, pará, loco. Yo no voy a aguantar un recital así. Está bien que después bajó el ritmo. ¿Sos un burgués? Sí, no, la verdad, porque si no me pago una platea y me quedo sentado. Pero la verdad, lo vi un poco más de lejos, tranquilo. Igual se veía muy bien. Y bueno, acá estoy para contarles lo que pasó. ¿Qué pasó? Bueno, vino Axel, como decir, vino los Guns N' Roses hoy en día, aunque se corre el rumor de que se volverían a juntar. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Sí. Por los Guns, obviamente. Al parecer casi todos, hay un integrante de la banda que todavía está, el tecladista. Quedó uno de los tecladistas, digamos, vamos a decirlo en criollo. La banda Axel y Slash. No, sí. No hay banda porque todos han rotado. No hay... ¿Y Slash dio el visto bueno ya? No, Slash sería la figurita difícil de la vuelta. Imagínate, obvio, si conseguís a Slash, conseguís a todos. Slash es el último porque, entre otras cosas, dicen que Slash no se habría tomado bien cuando Axel dijo que era un tumor ya extirpado, Axel. Slash. Dijo que era un tumor ya extirpado. Digamos que cuando te comieron con un tumor, generalmente no te lo solías tomar bien. Pero era un benigno. Por ahí hubo que sacarlo solo por precaución, Axel. Todo bien. Lo sacamos por precaución. Era para examinarlo, para encontrar una cura. Uno sabe lo reticente que son las bandas de juntarse, pero entre la guita y... Hasta la guita. Entre la guita y la emoción de ver si... Porque también está el ego, ¿no? De ver si nos juntamos y vuelvo a ser lo que fui. ¿Quién no tiene ese ego? Soda Stereo. ¿Estaba llena la cancha? Etcétera. Todas bandas que se han vuelto a juntar para probarse, o sea, a sí mismas. También. ¿Estaba llena la cancha? La verdad es que yo tuiteé, pues yo sentí que era moderno. Uf. Cuando llegué, que me llamaba la atención, pensé que había menos... ¿Cuántos seguidores tenés? Entre menos de 10.000, pero más de 50. Bien. Ojo. Cuando llegué, había 5.000 personas, faltaban un par de días para recital. Aparentemente todos sabían que empezaba tarde, yo no. Y había 5.000 personas. Este es un plato, para que eso es otro sector. Y después empezó a llenar, habrá habido unas 40.000 personas fácil. Los teloneros fueron Utopians, una banda tipo punk, que sonaba muy adolescente, pero sonaba bien, sobre todo después de lo que vino después. Vino La Mancha de Rolando. Sin Amado Voodoo. Qué raro. Es como los Guns sin Slash. Claro. Nos faltaba algo. Y después vino El Bordo. Dijimos, acá. Poesía, poesía de la buena. Y con todas sus letras. Era necesario. Arsenal de letras obvias. Estos muchachos que son editados del Pellegrini, evidentemente se copiaron todos los exámenes de literatura. No tenían el hielo me da frío. Una rima como la gente. Bueno, después Axel diciendo Welcome to the Jungle era un loco. Hemingway. Al lado de ellos. Bukowski. Claro, porque nada. Encima, Axel vivo total, entró a las 11 y terminó 1:30. 11 de la noche entró. Muchachos, La Plata, ¿no? Le explicaron a Axel que La Plata era el culo del mundo. Y él dijo, yo solo cuando quiero. ¿Fuiste con los micros de...? No, fue una buena experiencia. Contanos. No, a la vuelta no lo encontré el micro. Le tuve que volver en la costera y llegué a las 5 de la mañana. No. Sí, un lindo episodio. ¿Y caminaste 40 cuadras? Yo sé, 1.000.000.000 de cuadras. No sentía las piernas. ¿Fuiste solo? Flotaba en un momento. ¿Fuiste solo? Sí, venía solo. Oh. Me estás dando lástima. Sí, bueno. Como Axel. Axel en un momento sacó el sombrero para mostrar que no estaba pelado, entre otras cosas, porque se han dicho toda clase de rumores de él. Lo que sí no se sacó nunca fue la camperita de cuero que le tapaba la panza. Estaba un poquito panzón Axel. No vamos a detenernos en lo estético porque es algo, es más coquetería de él, porque la verdad que no importaba. Hizo sus esfuerzos con la voz. No es el Axel de hace 20 años, pero la verdad estuvo muy bien desde la voz. Estuvo bien, correcto desde lo escénico. La verdad que no es tampoco el Axel que corría como desaforado todo el escenario, ni tenía Slash, ahí va. Más medido, más tranquilo, tiene 20 años más. Muchachos, en 93 tenía 18 años menos. Entonces le costó algunos temas un poquitito más que otros. Obviamente le costaba... ¿Cuántos temas tocó? Que está volviendo todavía, porque ¿hace cuánto volvieron a tocar los Guns con asiduidad? Tuvo como muchos años recluido a Axel preparando ese disco famoso, Chinese Democracy. Epa, pusiste el audio. Déjalo de fondo. 28 temas tocó, cerró con Paradise City. No puedo creer como había gente que... Está bien que la gente se va, viste, como para ir ganando tiempo. Paradise City no te puedo decir. Te recibís de amargo. El último tema es Paradise City. Y lo que fue buenísimo... Al final, cuando liberaron las plateas, eso se hace muchos recitales. Nunca había visto este nivel de algarabía. Se abrieron las puertas de las tribunas como para que la gente pueda saltar al campo. 1.500, 2.000 personas saltando, pero desaforadas, solamente para hacer pogo en Paradise City. Emocionante. La verdad, la emoción de... Uy, es la cara de esa gente desesperada. ¿Lloraste? No, tampoco tanto. Pero no, me llamó la atención la ¿Lloraste en ese momento o lloraste cuando te diste cuenta que el micro no estaba? No, cuando te diste cuenta lo del micro... nada. ¿No tuisteaste? ¿Me cagó el micro? Me puse en posición fetal en el piso cuando me enteré del micro. ¿No le mandaste un No, un encima la costera también es de Chevalier. Y yo le dije, pero llévame, vos también sos Chevalier. No. O sea, tuviste que pagar más todavía. 14 pesos más. Me salió barato igual. No, la verdad que la gente pareció bastante satisfecha. ¿Conseguiste a precio? Claro. Axel se mostró bastante animado. Venía a tener problemas en Chile y en Brasil. Y bueno, había tenido mucha demora. Sí, la verdad, tercer mundo eso. Nosotros somos primer mundo, tenemos 8 shows de Waters. Casualmente, esto lo habrán asesorado a Axel. Tocaron un fragmentito de Another Brick in the Wall. Lo hicieron el año pasado también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mira, vos pensé que había sido justo cuando dijeron, mira que Waters está pegando. Y la tiraron. Bueno, esto que estamos escuchando es una gran versión de November Rain que sonó. La verdad que los clásicos se ajustaban a los discos. Realmente sonaban grandes versiones. Los guitarristas que se trajo realmente, como para decir, Slash. Tranca. Olvídate, nos olvidamos de vos. Trajo dos tipos que nacieron con una guitarra bajo el brazo. Dos violeros. Tampoco tanto. No, son muy grosos. Mirá, acá te están diciendo. Son grosísimos, los he escuchado en Vélez. Son muy buenos los guitarristas. Tampoco tanto. Pero no, Slash. Además, hay cosas de Slash. Es que decís, o sea, escuchás un tema y decís, está Slash en este tema. Es inconfundible. Es inconfundible, esa Les Paul es inconfundible. Pero digamos que trajo dos tipos que lo sacaban igual a Slash. Sí, no, pero vos fíjate que tienen que ser dos. Está bien, obviamente, pero el momento, digamos, recreó los temas. Y estuvo bien, no es ningún boludo, sabe que tenía que llenar ese hueco bien, porque lo primero que le iban a buscar es qué le iba a importar al baterista. Obvio. Bueno, una particularidad más, esto para que se emocionen. Llovió antes del recital. Ah. No, paró de llover, estábamos todos tranquilos, bueno, paró de llover todo el recital. Adivina cuándo volvió a llover. Cuando sonó November Rain. Empezó a llover de nuevo. Qué lindo. Un detalle de color que si hubiera estado con una mina al lado le hubiera dicho, este es nuestro momento. Pero no pasó. No. City, the system of down. More wood for their fires, loud neighbors, flashlight reveries caught in the headlights of a truck, eating seeds as a pastime activity, the toxicity of our city. Una de las últimas cosas que vamos a escuchar, porque falta todavía un programa. Un programa que la va a romper la semana que viene. Va a haber invitados. Sí. Va a haber entrevistas jugadas. Va a haber trolas que no van a ser invitadas, sino que van a ser pagas. Y un montón más de. Mira, el operador está feliz. Sí, feliz dijo. No, la verdad que las que vienen el programa anterior. Es más, nunca se dejan, así que tráeme otras. Va a venir el ex operador nuestro, Martín Algieri. ¿Va a venir? Lo comprometo. Está en este momento escuchándolo. Ah, está bien. ¿Va a venir Alfaro? Va a venir Alfaro. Te dice que va a venir, no viene ni a mi último programa en radio. Va a venir Alfaro con medicamentos y cosas que consiguió con Narváez. Imagínate un día si le damos un especial donde Alfaro venga con todos sus gatos. no entran en el estudio. Claramente no entran. Por eso nos mudamos. Es como el funeral de Charlie Harper. Donde estaban todas las minas que tuvieron con él. Y nada, todos hablando mal. Te estás haciendo una linda fama. Me prometió un programa. Me prometió un programa y todo diciendo un programa. Me dijo que era buena haciendo radio. Bueno, el programa número 23 del dedo del medio es el mensaje. Se termina. ¿Cuántas que le dijo que eran buenas? Bueno, y. Y a las que estaban antes que nosotros. Bueno. Me llaman. Pero a todas le dijo: vení. Me quedo cuando te amo, vení. ¿Cómo? Me dejó a mí en su lugar. Sí, vos me dijiste lo mismo. Todas son amantes del micrófono, pero no por eso hacen bien radio. Me dijiste claramente por la mirada cuando entré. Claro. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden. No, el comentario auspiciado por Inadi. Obvio, claramente. Todo el programa es auspiciado por Inadi. Pues, claramente, que nos mandó una carta una vez y todavía está esperando que le volvamos la dirección de. El domicilio legal, ya se los mando. Sí, no, está pidiendo. Cualquier momento le mandamos. Balcarce 50, creo. Sí, obvio. El programa número 24, el último del año 2011, será el miércoles que viene de 22 a 24. Sí. Y en serio, va a haber sorpresas. Sí, y por ahí nos quedamos hasta 24 y 10. Ojo. Ojo. Como hoy que son 24.05. No, me voy, pasó mi hora de dormir. Adiós. Se me va el 42. Chao.